生存戦略しましょうか。 差し出す手に触れていいかな、迷いながら伸ばす指に扉開く風吹き抜けてゆく。 Ahí viene el bigote. Ahí viene el bigote. No sé dónde sacaste eso, pero. No me mire, a mí Daggett me dijo que empezara así. Ahí viene el bigote. Eso me hizo acordar. Es como esos chistes de Nietzsche y yo que a veces no los entendés. Son muy locales la mierda de eso aquí. O sea, no sé, que hay un programa que no es como Nietzsche y yo. pero más o menos. No sé hasta qué punto esto es divertido, porque a mí a veces no sé cómo dicen que esto es divertido y yo no entiendo. Entiendo. Es que le tenés que poner onda. Lo divertido está en meterle onda. Es como ese, me cago de risa y yo me quedo ahí mirando y digo, bueno. ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¿Cómo? Pero gracias. Se siente bien. ¡Qué machi! Es como se sentía Cristo cuando estaba vivo. Malo, ya empezamos mal. Ya empezamos así desde el principio. Faltando más o menos unos 90. No, unos 94 días como para que salga la PSP Vita lanzamiento fuera de Japón. No. Estas personas se caen. No. No, en Japón sale en diciembre. Fuera de Japón sale como en enero o febrero. Así que tiramos 94 días más o menos. Y contando. Más de sufrimiento de 94 fucking días. Y a Pyro que se le va a ir otra parte importante de su vida cuando anuncie lo que tengo que anunciar. Esta ya le robó parte de su vida anteriormente, así que seguramente le va a seguir robando. Qué copado. Y también viene de parte de Sony, es como un regalo así entre Sony, la gente coreana. Uy, no me gustó, ya sé por dónde va, no me gustó. Yo lo había borrado de mi mente a esto. Este no te vas a poder borrar. A mí me dio como una recaída recién. Uy, qué mal. El cielo que yo creo que es pobre de otra persona que también yo sé quién es. Qué mal momento. No, pobre de dos personas, posta. Pobre de dos personas que yo sé. Es persona si cae. Miso, venga. Programa 3, edición 213. Así que, bueno, para empezar este programa. Que no es porno como el anterior. No, este es un programa normal. Aunque sí, algo de porno, sí. Siempre tiene algo de porno. Por lo general, las interpretaciones de Paiva son todas porno. Eso pasa por vivir tu vida al 100% porno. A mí me aburre a veces, posta. A veces cuando te abusás, pero que se vuelve aburrido. No se vuelve aburrido, pierde el sentido. Y después como que te volvés Amish por un rato y después volvés. Después como aprobaste la abstinencia otra vez. Después cuando se vuelve tan natural que ya no te calienta. No logra el efecto deseado, entonces necesitas algo más jodido, más hardcore todavía. Tenés que ver el capítulo ese cuando se va al internet de Estados Unidos. Sí lo vi, boludo. Sí, lo vi. Bien. El fantasma blanco. Un fantasma me llenó de esta sustancia blanca. Bueno. Comentario porno de la semana. Comentario porno de la semana. Bueno, ya blasfemamos y yo tuve otro comentario porno. Yo puedo empezar el programa tranquilo. A ver, en este comentario racista. Comentario racista, pero de ese te voy a ocupar vos, porque yo amo a todas las razas. Ya sabes, soy como Krishna. Ya, te iba a tirar una. Comentario racista. Así que vamos a dejarlo para después. Vamos a guardar el racismo para después, así. Vamos a meterlo en la funda. La negra funda. A ver, ¿qué tengo para comentar? En este programa. Posiblemente esté cero, pero va a estar grabado. Pues supuestamente se iba a empezar su sabático, pero esta semana no. Pero como casi muere hoy, no va a venir. Casi muere. Sí, casi muere aplastado por varias toneladas de un camión que cargó mal. Es más que yo voy a tener un trabajo de oficina. Yay. Y voy a tener aire acondicionado. Yay. Y voy a salir todas las veces que quiera para comprar coca. Yay. Bueno, vas a trabajar para el narco, o sea, como mínimo. Sí, como mínimo. A ver, ¿qué más? Y sobre todo una película de seguro que va a ser de su agrado, supongo. Esas cosas buenas que nos trae el cine, esas cosas gloriosas. Sí, no sé qué te pensás que hice, pero creo que la que estás diciendo vos no. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo decir? Bueno, arranquemos con la actualización podcast de esta semana mientras que me acuerdo. A ver, ¿qué tenemos? Esta semana tenemos el nuevo programa de Leviathan. Obviamente el nuevo programa de Leviathan. El programa de Google Plus prácticamente. El nuevo programa de las redes sociales. Tenemos también lo que es un programa de... en realidad es lo que viene siendo el cierre de temporada, pero por fin lo terminó de editar, que es el programa Desde Abajo. Y por fin Cos se dignó a sacar el programa, donde recién una banda de películas, no sé cuánta hizo, pero hizo como 9. Las diferencias son bastante cortas. Sí. Sí. Son como un uniforme normal de antes. A ver, también que hay, también que más hay. Está el nuevo programa de del podcast de Hazard que hizo conjunto a Alex Guerra. Y aparentemente va a volver Ratas Absolutas. Por lo cual ya decíanse puta madre de cómo se llama el programa. A ver, también tenemos un nuevo programa de los Geekos que salió hoy. Donde van a hablar sobre... vendría a ser lo que viene ese, el cierre de Flashpoint. Y el inicio del reboteo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un nuevo programa de... ¿Del precipicio? Ese no lo conocía. ¿Por qué no? De vez en cuando lo nombro. Ah, no, yo no. No le da pelota a lo que digo yo, no importa. A ver, ¿qué más? El programa de Munra, boludo. Ah, no me suena. Bueno, no importa, ya está. Yo sí los escucho. Aunque le pida saludos a Munra 5 minutos antes de grabar y no me lo hayas ya mandado, el muy rata. Es por eso que alguien que yo sé se fue a los pulqueros calabrosos. A ver, ¿qué más? Tenemos el nuevo programa de Angel. Que esta vez sí llegué al live, pero llegué media hora, faltando media hora para que cerrara. Pero por lo menos llegué para despedirse antes de sus vacaciones de 10 días. También tenemos... Comic Connection esta semana no lo vi. Me parece que no salió. Ahí la cago yo hoy. Se le había cagado algo de nuevo. Ah, no, hay un nuevo programa del Freaky No Podcast. Y hay un nuevo programa de Hobbies y Zombies. De Hobbies y Zombies. Ya vamos también a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de Hobbies y Zombies. No, de zombies. Porque siempre la moda zombies sigue. Siempre hablamos de zombies. Y... obviamente no hay programa de Vaca Radio. No, obviamente no hay programa de Vaca Radio. Ya lo corroboramos. No, no. O sea, hay dos máximas de la vida. Una es sigue en caso y dos no hay Vaca Radio. Y no, hasta ahí llegamos. Por lo menos por ahora, por lo que va del mes. No me he fijado si el Craft sacó algo. Pero por ahora llegamos con eso. Un saludo a nuestros sponsors, que son Pro Comic, que está entre Febrero 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca de 747. Pyro, nos pueden seguir por nuestros medios. Nos pueden seguir Pyro. No, Pyro, coma, nos pueden seguir. Lo que pasa es que vos no lo entendés, vos no usás las comas, por eso no lo entendés. Yo no uso coma, no uso acento y no uso apóstrofe. Y no usas punto final para demarcar. Poco uso punto. Un párrafo. No, el párrafo se termina con carita sonriente. Uy, sí. Es la nueva moda. Es la nueva moda, sí. Simplemente yo. La moda estúpida. Bueno. Como estaba diciendo, nuestros medios para que se comuniquen con nosotros o nos sigan a través de ellos son personasque.blogspot.com, que es nuestro blog en Blogger, obviamente de Google, a partir del cual también nos pueden seguir en Google Plus, punto oficial base de operación. También síganos en Google Plus, en Twitter, que es twitter.com/personasky, y también puedes seguir el podcast a través del feed de RSS, que está ahí, así que está debajo del pingüino de Twitter. Con lo cual le ahorramos un importante tema a Dragón Azul y ya lo tiene que calentarse en esperar el descarga directa o recibirlo él. Sí. Porque ahora se sube en descarga directa. Que no nos pregunten por qué nos seguimos en Mega Boluda, porque está. Es lo mismo, lo único que no tenés que esperar los 30 segundos. Estás peleado con esa con Mu, pero a mí me gusta. A ver qué más. Directo. Sí, pero tenés que poner el certificado de no podés cobrar por esto en tu puta vida. ¿Cuándo lo pusimos? Lo tenés que poner cada vez que subí un programa. La cuestión no es cobrar por la descarga, la cuestión es cobrar por parte de terceros que tienen que anunciar acá. Voy a anunciar en esta dirección. En esta dirección. Si ven abajo pueden ver la dirección. Gracias por mirar la dirección. A ver, yo también quiero mandarle un saludo. Que viene con una enorme carga de sarcasmo y una enorme carga de envidia al nuevo monitor de Río. Va, a la nueva computadora de Río, que viene con su nuevo monitor de 42 pulgadas. ¿Y cómo te odio, Río? Bueno, tenés espacio para tener un monitor más grande. No, pero ¿cómo me...? No, pero si lo tuviera, ¿sabes cómo hago espacio? Empiezo a tirar cosas, hago paredes, me importa una mierda. Dejá de gastar plata en plástico y comprate un nuevo monitor. Así lo disfrutamos todos. ¿Te parece? No, también vamos a mandarle un saludo. Vas a poder ver en pantalla completa sin tener que reducir la resolución de los animes que te bajás. Porque no encuentro sentido que te bajes un anime que está en dimensiones de 1280. Es por calidad, es por cuestiones de calidad. Y por eso después la tenés que reducir para verlo. Y bueno, pero me jodo, pero... O sea, cuando vivamos en el futuro, los voy a volver a ver a todos. Uy, sí, después te vas a bajar la de 3000 por 4000. Obvio. Que no va a tener ni sentido. ¿Qué importa? A ver... También le voy a mandar un saludo a Kichan, que saluda desde G+, y pregunta si ya salió el pornocast. No, todavía no. En realidad, para cuando estén escuchando esto, ya salió. Sí. Supuestamente esta noche lo voy a terminar de armar y de subir y todo. Y también nos pueden mandar un mensaje, nos pueden mandar sus saludos o sugerencias sobre informes a personasecae@gmail.com. Que nuestro correo en Google. Y voy a repartir un par de saludos también. Vamos a mandar un saludo a Dichi, que cambió su foto en Google Plus. Y se ve que para el único que sirve. Bueno, a Hazard, que todavía no entiende el quilombo en el que se metió y después le vamos a complicar un cacho más la vida. A Mayra Pamela Rodríguez, que nos ha comentado en uno de sus... ¿Se sabe si no en uno de sus comentarios? No, en realidad es con Gozo. La cosa va con Gozo, con Aldo Cero. Que empezamos una charla medio extraña anoche y se sumó mucha gente a la charla fumona que estábamos teniendo. Bueno, saludos a la charla fumona. Saludos a la charla fumona que tuvo con Aldo Cero. Y un saludo a Aldo Cero. Aquí estamos. Y bueno, ¿vamos a arrancar el programa? ¿O vamos a seguir saludando gente y esto va a carecer de sentido y motivación? Entonces el Angel Cast del antes, ¿o no? El viejo Angel Cast. Bueno, vamos con un tema entonces. No sabes, yo se lo dije. Yo se lo hablé por hablar. Gracias por el modo gratuito. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Like a merciless anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet song of the Clash at Demon Head. Y estamos de regreso en esto que persona se cae. Misoenga. Onda Soreo. Onda Soreo. Bueno, sección cine. Sección cine. Cristo y Pyro para esta sección de estrenos de cine. No sé, según vos, algo malo. No sé, yo te dije, puede ser. Le tiraste bardo y ni sabés qué. Un informe que nos va a gustar a todos, supongo. Un informe increíble. A ver, Bueno, un informe de una película que nos va a gustar. Película increíble. A ver, bueno. En esta sección de cine, ¿qué les tenemos? Les tengo algo espacial, digo, especial. A ver, en esta ocasión les traigo Apolo 18. Un thriller de ciencia ficción con un poco de horror para hacerlo interesante. Y recalco interesante ya que, por un milagro del espacio, no recibió traducción y acá no llegó como Apolo 18. Bueno, no que tuvieran demasiadas opciones, pero se la podían haber batido. Sí, sí. A ver, pero ¿de qué va esto que nos suena tanto a Apolo 13, pero no es? Ah, no lo es. No, yo pensé que no es remake de Apolo 13. Bueno, la larga carrera hacia el espacio, la más célebre misión, quedó marcada en la historia como Apolo 13. La cápsula que transportaba al chico Neil para que dejara una huella en la luna, en la superficie lunar, que nunca sería barrida. Básicamente porque no hay nadie. No hay nadie para barrerla. Si lo pusiéramos en ese contexto, quedaría muy chato la misión. Vamos a dejar una huella. Aunque no dudo que después de que llegaron los rusos, fueron hasta allá, sacaron la bandera, pisotearon la pisada, se tiraron un par de pedos líquidos en el transportador y después escribieron con ceritas rojas en la cápsula: Eric Potemkin estuvo aquí. O sea, me resultaría totalmente entendible. Aparte, ¿quién se iba a enterar si no hay nadie allá arriba? No sube nadie. Tampoco da para sacar esas imágenes en la CNN para que todo el mundo lo vea. A ver. Bueno, después de la misión hubo otros 4 viajes de la nave Apolo. Que alunizaron para recoger muestras y tomar datos. Que fueron reconocidos por el gobierno. Y un quinto viaje que parece haberse olvidado intencionalmente. Esta es su historia. Las cosas raras. Encontraron al extraterrestre y después fornicado con el extraterrestre. Sí, sí, todo se trata de fornicar con el extraterrestre. El cubo mágico. El cubo cósmico. No, para, ese era el culo de mar. Ese era el culo de Mercurio. Mercurio. Pero no puede ser, no. No, Dios, no. Lo hicieron, maldito lo hicieron. A ver, en este documento se revelan datos importantes de lo que fue la misión de Apolo 18. Una simple misión de exploración donde John Gray, interpretado por Ray Robbins, Nathan Walkers, interpretado por Lyot Owen, y Benjamin Anderson, interpretado por Warren Christie, llegaron a la luna. Dos de ellos aterrizarían en la superficie y tomarían muestras y regresarían, supuestamente. Sin embargo, algo pasó allá arriba. Una misión sumida en el misterio donde la sangre no falta. En medio del silencio eterno del espacio, dos personas hacen un descubrimiento increíble y tan peligroso que la misión debió ser abandonada por la NASA, condenando las vidas de estas personas y borrando todos los registros y negando la existencia del proyecto. Esta fue la última de las misiones Apolo y la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos decidió abandonar la luna y no regresar porque, vamos a decir que cuando las apariencias engañan, el peligro aumenta. Bueno, Chan, chan, chan, chan. Si hablo mal, la cago. Bueno, primero que nada, voy a tirarles el panorama musical de esta película. Que voy a decir, tiene un gran logro y una gran falencia. Primero destaco que la película no tiene una OST en sí para destacar. Todo está compuesto por uno que otro sonido ambiente, música de fondo no tanta, muchos silencios, ruiditos de aparatos, nada. Todo no es oscuro. Oh no, el Masturba Perros está de nuevo. A ver, es totalmente coherente, o sea, están en el espacio y no da para que suene algo loco de fondo. No, es obvio. No da para que toque los Red Hot Chili Peppers o eso. Bueno, recuperándonos del sonido mágico. Aprovecho para mandar un saludo a Alex. A Alex Guerra, que me pedía saludos desde G+. Bueno, a ver. Volviendo a lo del apartado sonoro. Bueno, ya terminando. Como te decía, no va para que suene Red Hot Chili Pepper de fondo. Esta coherencia que le quisieron dar mata lo comercial en el factor música de la OST. O sea, sí, suena bien, suena coherente, suena como debería. No me la podés vender. Sí, exacto. De onda, no te voy a pagar un disco porque tiene tú. Millones de años, hace muchos años que ya no se puede vender las OST de los películas. No, boludo. A menos que tengan canciones propias, no creo. Sí, pero no es por nada, no, si tenés la licencia lo puedes vender. Pero no, tiene que estar buena la OST. Ya sé, pero no creo que sea redituable en todo caso hacer el compilado de las canciones. ¿Cómo que no? Después de revenderlas. Sí, porque sale sin coso. Porque ya está dentro de lo que es el gasto de la película. O sea, no tenés que pagar por la música. Toda plata que te llega de arriba. Bueno, es muy redituable. Es como vender los pósters de las películas. O las escenas extra. Es todo plata que te viene de arriba porque ya está todo pagarpado. Es buenísimo. Dale la plata de sacar con esto. Todo plata en blanco que te entra nada más. Te digo, ¿gastás una mierda en imprimir los discos? Y todo lo que se venda, plata de arriba. A ver, bueno, pero en compensación a que no es comercial, tenemos efectos muy bien puestos y una ambientación por el sonido que sí queda bien, además de guiarte por toda la atmósfera extremadamente culera la que está metida. A ver, a nivel actoral, mazo. Muy, muy mazo. Los tres actores de esta película no dan su mejor trabajo en esto. Hasta me puedo arriesgar a comentarle que lo vi demasiado desentendidos y relajados de lo que estaban haciendo. O sea, lo ve como... Sí, o sea, no es una misión de vamos a ir a matar a la raza extraterrestre. O sea, lo único que tenía que hacer era bajar, juntar piedrita, mirar dos o tres números y irse a la mierda. Pero a todo esto vos estás allá arriba y se te puede llegar a cagar. O sea, se te caga un cable y te moriste. No vení Papá Noel a salvate. Y tenés que ponerle un poco más de nervio a la vida que estar así hueveando como quien camina o quien sale a la montaña a hacer un asado. Es más, creo que si estaban en la montaña haciendo un asado le podrían llegar a tener más miedo al oso que le podría llegar a salir de la montaña que estaban ahí en la luna. El que está flotando, el que está en la cápsula de rescate arriba. Ese tendría que ser más cagado de todos. Sí, ese tendría que ser más cagado de todos, pero el que está mejor. O sea, el que está más relajado de todo porque está allá arriba. Lo único que tiene que hacer es coordinar cuando el otro suben de nuevo. A ver, ¿qué más? Bueno, guarda. No son malos ni nada, solamente que los noté muy desentendidos de todo el proyecto que estaban armando. ¿Aún para ser astronauta? Lo noté muy en su propio huevo. Así todo, meten un poco de ganas y queda bien, pero de milagro queda bien. A nivel imagen también tiene su tópico raro. La película está llevada a través de registros de video que provienen de diferentes tipos de cámaras. Y muchas de estas son grabaciones en Super 8, aunque también hay un par de subjetivas, pero son las menos. Esto nos deja con un ambiente muy cerrado, que ayuda mucho al panorama sonoro. pero también caemos en todo lo que son los errores que acarrea este estilo de filmar las cosas, como impresiones en los focos, los cuales muchos son intencionales y muchos no. O sea, sí, o sea, le dan un golpazo a la cámara y bueno, vos ves lo que ve la cámara. Y a veces sí, a veces es lo que se quiere ver. Y a veces la cámara se mueve más de lo que debe y no era así la mano. Tenés traveling muy sucios, porque te podés imaginar que si vos estás caminando y tenés que ser vos el trípode de la cámara, por más buena voluntad que le pongas, la cámara se mueve. Cámara en mano. Y te podés imaginar, es más, en una cámara Super 8, en una cámara sobre fílmico, donde cualquier tipo de movimiento se registra que da asco. Manejo deficiente de la luz, porque estás grabando, porque lo que estás viendo está a través de otra cámara, con lo cual no podés controlar bien de dónde viene la luz o el tipo de intensidad que tiene que tener, o el tipo de sombra que proyecta. Una que otra vez le falta coherencia entre corte y corte. O sea, a veces empiezan para acá y a veces empiezan 2 centímetros más para arriba. Es inconsciente, pero en ese momento no se dan cuenta, se da cuenta el editor. La cagaste, la concha de tu madre, ¿cómo arreglo esto? Por eso los editores somos mágicos. Muchos de estos puntos se salvan por el mismo hecho. O sea, está grabado en un formato viejo y con diferente tipo de cámara. Por lo que no podía haber sido claro de ninguna manera y tenía que verse así. Si se hubiera visto limpio, sería raro. Pero hay veces que se ve muy sucio. Pero ahí es donde trabajamos. Si esa fuera la idea de que se viera sucio todo el tiempo, entonces, ¿por qué cuando trabajamos con una cámara subjetiva de la vista de una persona, la cosa se sigue viendo así? Ahí hay un error gravísimo, porque a veces toman, la escena está tomada desde adentro del casco del astronauta, y vos no estás viendo a través de la cámara, vos estás viendo a través del casco del astronauta, y se sigue viendo mal. O sea, en ese momento la cámara son los ojos del astronauta, y se sigue viendo mal. No se tiene que ver mal, son los ojos del tipo. El tipo no tiene implantado cámara de Super 8 en los ojos, no se tiene que ver mal. Al margen de eso, la película se ve y se siente muy barata. No tiene gran despliegue de tecnología, no muestra más complicaciones que un par de antenas. Y todo lo demás lo puedes hacer en del patio de tu casa con 2 fierros locos y una heladera descompuesta. O sea, no se gastaron realmente en representar la tecnología como tiene que ser. Tampoco, voy a decir, no es que la verdadera tecnología espacial se vea diferente a lo que usan estos tipos. Pero tiene coherencia con lo que se mostraba en Apolo 13, por ejemplo. Sí, tiene coherencia. Bueno, está bien. Saltamos una nave de cartón. Pero es barato, o sea, es... está bien, tiene que ser lo más simple posible porque está hecho así. Pero eso no quita que se vea barato. Para los que están acostumbrados a ver ciencia ficción sobre cosas que van al espacio, es una mierda lo que nosotros mandamos al espacio. O sea, es un milagro que la gente vuelva al espacio con la mierda en la que lo mandamos. Por el lado de lo que se encuentra... de lo que se encuentran allá arriba, está muy bien y le juega muy a favor que tiene muy poco tiempo donde se lo puede ver con relativa claridad. Y posta que lo que encuentran jode y jode mucho. Y a nivel argumento, si le pones un poco de ganas, te podés comer la mentira que te están vendiendo, aunque tiene un error fatal. Pero es un error, tiene un error que es fatalísimo. Todo el tema de la entrada de la película es muy bueno y digno de un documental. Vos ves las vidas de los tipos, los ves conviviendo con la familia, pelotudeando ahí en la NASA mientras les enseñan cómo se usa el equipo. O sea, lo básico. Ves muy pocas tomas. Pero es lo que necesitas saber de la vida de esta gente. Lo que hacen y cómo lo hacen. El viaje a la luna está lleno de un gran sentimiento de calma y expectativa. Y cuando llegas a destino... sabe proyectar muy bien lo que llamaremos... Estás a millones de años de cualquier cosa que te pueda ayudar a zafar. Porque vos estás ahí paradito, solo. Solo como en tu puta vida vas a estarlo. Mira, que no es barato que alguien venga a ayudarte. Y más vale que no la cajéis en nada, porque acá no te va a ayudar nadie. Bueno, después tenemos la aparición de eso, que tiene escenas muy buenas y situaciones altamente jodidas en las que ni por puta te gustaría caer. Pero entre una cosa y la otra, la trama se pone innecesariamente lenta y no pasa nada relevante al punto en el que te puede llegar a aburrir bastante por momentos. Pero este no es el error. O sea, la película tiene un final muy aceptable y un punto, vamos a decir, muy importante punto. Después de un par de después de las letritas del final, hay otra cosa. Hay un par de cosas que están escritas que son muy interesantes para la película, que la ayudan mucho al final. El error es que estas filmaciones de documento, las cuales, como indica la lógica, no deberían existir. Porque, posta, si está todo grabado con eso y no volvieron, ¿dónde carajo sacaron las películas y los rollos para ver esto? Especialmente que después abandonaron la cosa, sí, de ir a la luna. Sí, sí. O sea, no debería estar existir lo que estamos viendo. Por más buena voluntad que le pongas, por más gánala y le pongas... Era vía streaming, estaban probando el streaming. Estaban probando el streaming, estaban instalando nuevos satélites de YouTube. En ese momento era tan viejo que era el Yumi. el Yuan. De onda, no hay manera de que alguien pueda ver esto y no hay forma de transferir esos datos a la Tierra. No puede haber sobrevivido a lo que pasó, o nadie fue a buscarla para ver qué onda. Y ni se hable de las subjetivas. O sea, ¿a qué me la querés llevar? Pues está bien, vos me querés justificar que estamos viendo todo esto otra vez. ¿Por qué hay subjetivas en esto? Porque puedo verme extrañamente desde el punto de vista del astronauta. No, tiene cosas muy re. Tiene esa mentira. Eso lo caga todo, te juro. A ver. Por el lado de la mentira, tiene un problema. Tiene un problema irremediable. Y no va tanto por el hecho de grabarla de esta forma, sino por el hecho de que si esas grabaciones no van a ser encontradas. O sea, si estás disponiendo que tu película, cuando vos la armaste, la película tenía principio y tenía final, no te pusiste a grabar los pendejos de que salía. O sea, la película dice, ellos salen y no vuelven. Entonces, si vos hiciste toda la película grabándola con ese estilo, y quitando el hecho de que no me lo podés justificar, si vos te gastaste toda la película grabándolo con ese estilo, ¿por qué te complicaste tanto la vida en grabarla con ese estilo si después no van a encontrar esas filmaciones? O sea, no es como si vos decís, estoy grabando Cloverfield y arrancamos con la cámara y después la cámara mística de Cloverfield, esa que se compra por $500 y acepta bomba y sobrevive a ataques nucleares, después encuentran la cámara. O en Proyecto Blair Witch, que te gastaste viendo toda la película que se movía, pero después encuentran la cinta. Acá no encuentran la cinta, no encuentran nada. Entonces, ¿por qué te gastás en hacerla así? Y al final se viene a haber dado cuenta. ¿Por qué te complicaste la vida en hacerla así? Bueno, si le pones más 4 de voluntad y te olvidas de ese hecho y generosidad mediante, puedes zafar. El director de esta semana es Gonzalo López Gallego, que en su carrera de trabajo no cuenta con muchas cosas y menos que yo le june. O sea, todo cine de España. Tenemos películas como Nómadas, Sobre el arco iris, y la única que me suena más o menos, pero de escucharla nombrar, El rey de la muerte. Pero hasta ahí. A mí me suena de escucharla nombrar, pero hasta ahí. Y no sabía cuáles eran los nombres. Y esto es gallego, o sea, de esos son los nombres. A ver, en este caso, en particular, Apolo 18... No sé si refleje bien su estilo o sea su mejor trabajo, pero es una buena película salvando los errores y puede llegar a entretener bastante. Recomendación para el cine con reservas. La sala de cine sin duda puede ayudar a mejorar mucho la experiencia de esta película, dada su calidad gráfica y el ambiente sonoro y, el, y toda la boludez que te mete. Puede ayudar muchísimo. Si se tienen que guiar de por cómo se ve, la versión DVD alcanza y sobra para este caso. Y no es tan necesario, pero capaz que les convenga alquilar otra cosa con la película. De nuevo, no es necesario, pero por su duración, eso también les juega un poco en contra, porque la película no dura mucho. Será una hora y diez, una cosa así, ¿no? Sí, una película corta. Dejémoslo como una película entretenida que pudo haber sido mucho mejor. Si se hubieran dado cuenta, pudo haber sido mucho mejor. Y vamos a ponerle un pirómetro acorde, que es dejarlo un rato más en el horno. Seco. Está bien. Yo la pasé bien. Pero no. Podría haber estado bien. Podría estado mucho mejor, pero tampoco está tan mal. Sí, sí. No es aburrida. ¿Qué tiene su incoherencia, nada más. Bueno, vamos con un tema. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Shout the warning. We see warnings every day and everywhere. But what are they warning? Do you know? Come on. Do you wanna hear? Do you wanna hear? Do you wanna hear? Do you wanna hear? That's a warning. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que Exo es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestro podcast. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. Una vez más, estas personas se caen. ¡Miso, venga! Sección de noticias, siendo a las 8 horas con 35 minutos y 15 segundos exactamente. Así como... Atorméntanos con tus noticias, Clark Kent. ¿Clark Kent? bueno, si querés atormento con la primera. Que seguramente lo vas a ver si seguís. Una de estas series la seguís. Al menos sé que la seguías. Todas, sigo. ¿Qué me... no, hay una que... esta la seguías al principio y la dejaste. Bueno, dijiste que no te gustaba, bueno. Bueno, vamos general, con. Por lo general casi siempre termino de ver esas cosas. Vamos a comenzar este resumen. Vamos a comenzar este resumen de noticias de la semana sobre. En este caso, mucho sobre todo. Suelten los perros. Quintama. No, esa es la Quintama tendrá un crossover con Skate Dance. En abril de este año, la historia de Gintama de Hideki Sorachi y Skate Dance de Kenta Shinohara se cruzaron en el semanario Shonen Jump. Este crossover entre ambas series ahora también llegará al formato animado. En el caso de Gintama, el episodio que incluye a los personajes de Skate Dance se transmitirá el próximo 26 de septiembre, mientras que el capítulo de Skate Dance, que en el que se van a poder ver a los personajes de Gintama, se transmitirá el 29 de septiembre. ¿Por qué? Si me banqué, el especial Toriko One Piece, ¿por qué? O sea, ¿quién es? Eso ya había pagado todo esto, no había necesidad. Joder, mil puta. Esto empieza así y termina de otra manera también. La última noticia te va a pegar mucho también. Así que bueno. No voy a decir nada del efecto Super Saiyan fase 4 que se batieron en el último capítulo de Pretty Cure y ahora me tiene que decir esto. Bueno, hay que destacar que ambas series son animadas por estilos diferentes, lo que constituye una rara colaboración entre Sunrise, que anima Gintama, y Tatsunoko Production, que anima Skate Dance. Los cuales se notan mucho, los dos quien las anima. Recorder tu Randoseru tendrá anime. Manga O ha anunciado vía Twitter que el manga Rikoda to Randoseru tendrá anime y que estrenará estrenará el 5 de enero del año que viene. Rikoda to Randoseru, que vería a ser. Rikoda es más como la pronunciación en japonés de Recorder. Pero como saben, los japoneses no pronuncian muy bien el inglés. No sé a propósito. Es un Yonkama original. De manera que yo escribo mal, ellos lo hacen a propósito. Es original de la manga Kameme Higishiya. Sobre dos hermanos. Sobre la historia. Digamos que la historia sobre los hermanos Miyagawa. El menor es Tetsuji. Atsuji, que tiene 11 años. Y mide 1,80 de altura. Oh, bueno. Y además se ve mucho mayor de lo que en realidad. Se ve mayor de lo que en realidad es. Eso pasa cuando comes pollo cuando amamentás a tu hijo. Date cuenta, el pollo tiene algo. Yo cuando estaba en primaria tenía un compañero. De hecho, en preescolar tenía una compañera que tenía 8 años y medía 1,60 m. Que debería estar en primaria. No, pero iba conmigo en transporte. No, o sea, es como... no me sale. O sea, es a la inversa de toda la serie japonesa. Acá tiene como 18 años y se vende de 15. Este parece de 25. De 25 y supuestamente tiene 4. 11 años. Tiene 11. Por lo que siempre se está metiendo en problemas y bueno, sí, todo eso. La policía lo quiere arrestar. Yo diría que, no entendería muchas cosas. Bueno, Atsumi, su hermana mayor, tiene 17 años y mide 1,37 m. Con 37 metros, perdón. Si no sería... Sí. No existiría. Sí, sí. Pitufo. Ariete. Por lo que parece un estudiante de primaria. Nota. Recorder es el nombre en inglés de la flauta dulce que llevan los niños en primaria cuando cursan en la escuela primaria en sus Randoseru, que son las mochilas, el tipo de mochila. Sí, sí, sí. Para todos los que sean fetichistas de este tipo de cosas saben de lo que estamos hablando. A todo esto. Con referencia y todo. Aoi Destruction. Un anime diferente. Se produce un anime diferente que va a ser bastante raro. Pero bueno. Para. Por lo menos si te lo quieren meter. Emiri Kato y Kaori Fukuhara son seiyuu conocidas sobre todo por sus papeles en el anime de Lucky Star, y que encabezarán el reparto de Atlas. ¿Quién es así? No me acuerdo. No sé, porque Lucky Star tiene 10 millones de personas. Ninguna es conata. Ninguna es conata, obviamente. Ninguna es conata. Pero bueno. Capaz que una es cosa, capaz que una es girar. Bueno, como ya decía, encabezarán el reparto de Atlas Anime Kenkisho, que es algo así como el laboratorio experimental de doblaje de anime. Bien. Un anime experimental que, como su nombre lo indica, se estrena, digamos, va a tratar sobre el, digamos, las cuestiones sobre el agregar voz a los animes, que se estrenará en el a través del canal satelital BS Fuji el próximo 15 de octubre, así que nos falta mucho. Bueno, Shigoto menos porno y más barato. Aunque también tiene una forma rara de hacerse, ahora te cuento. Kato interpretará el papel de jefe de investigación número 001, mientras que Fukuhara el del jefe de investigación 002. Y cada semana una estrella invitada, obviamente un seiyuu, interpretará al tercer investigador. Y hasta esto va a ser como... Disney Channel. No, como... Coreba Zumbidesca, que... que no me sale la flequita esta, la necromante. Cosa que siempre tiene una voz diferente, sus fantasías. Sí, sí. Ahora no me sale. No me sale cómo se llamaba la puta que te parió, che. Este nuevo proyecto. Los animadores tomarán. Este nuevo proyecto, los animadores tomarán las voces ya grabadas para posteriormente crear los dibujos y las animaciones. O sea, el proceso inverso de lo habitual. O sea, el loquendo. Que es que los seiyuu añadan sus voces cuando el dibujo y las animaciones ya están terminadas. En el primer episodio, la estrella invitada será Takahiro Sakurai. No sé si lo recordarás. De nombre sí me suena, pero el que hizo no me acuerdo. Hizo de Haseo en Haku. Ah, bien. Hizo de X en Rockman, digamos, a partir de Rockman X8. Sí. Y eso es Haku. Sí. Además de protagonizar este nuevo papel puto que no te digo. Además de protagonizar este nuevo anime, Kato y Fukuhara cantarán el opening. Como lo que está. El logo de Dantarian Shokans ha sido cancelado. ¿Eh? Sí. Ahora te cuento. La OVA de Dantarian no Shokan, anunciada en junio de este año, ha sido cancelada. La OVA que supuestamente iba a lanzarse en DVD y que acompañaría la salida de la edición limitada del noveno volumen de la novela homónima de Gato Mikumo. Al final ha sido cancelada. Incluso, digamos, la salida de la novela que estaba pautada para enero de 2012 ha sido cancelada por Kodakawa. La editorial alega que la cancelación se debe a diversos motivos y no agrega más detalles al respecto. Recalco el hecho muy raro que Gainax cancele algo. No es de mente ellos. El que sí habló fue el propio autor a través de su blog, el cual comenta de que la cancelación obedece a desacuerdos entre él y la editorial. O sea, los planes de Mikumo eran de terminar Dantarian no Shokan en la octava novela. Por lo cual había llegado a un acuerdo con la editorial el año pasado de hacer solo 8 novelas. Ah, se la quieren extender a propósito, sí, ya. Pero repentinamente esta primavera la editorial le pidió extender la historia y sencillamente en este momento él no tiene planes para crear nuevo material sobre el título. Como ya recién mencionaba. La quiero cerrar bien, no quiero meterle fruta. Como ya recién mencionó, Dantarian no Shokan está producida y animada por Gainax. Empezó a transmitirse el 15 de julio de este año. Bueno. Carajo. mangakas e editoriales unidas contra el escaneo y, contra los escaneos ilegales. El pasado 11, el pasado lunes, 122 mangakas se unieron a 7 grupos editoriales japoneses para firmar una carta que enviaron a más de 100 locales en Japón conocidos por escanear y digitalizar trabajos sin autorización de los creadores o editoriales. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo sabían dónde estaban esos locales y lo hacían sin autorización? Se habrán enterado, como todo el mundo. Los grupos editoriales Kodakawa Shoten, Kodansha, Kobunsha, Shueisha, Shogakukan, Shinchosa, Bungei Yunshu. Junto a, ya decía, los 122 mangakas que no vamos a andar nombrando, coinciden en su preocupación por estas tiendas que se dedican a escanear sus obras por una pequeña tarifa y sin permiso alguno. El resultado ha sido una carta en la que se habla de cómo tal práctica incurre en la infracción en cuenta, digamos, en cuanto al correcto uso del material y que se considera una violación de las leyes de copyright japonesas. A tales efectos, todos los firmantes piden que las tiendas dejen de lado dicha práctica ilegal. Dichas copias digitalizadas son declaradas en un principio como de uso particular, con lo que se mantienen entre la línea de lo legal y lo ilegal. Acá nadie sabe, nadie regula, todos nos hacemos lo boludo. Pero como lo vamos a hacer bien, Yakuza, o sea, deja de fotocopiar mi libro, te voy a mandar. Te voy a mandar 50 anillos y acá está mi cosmo. O sea, ponete las pilas y te voy a romper todo. No son pocas las tiendas en Japón que ofrecen, y en Tokio, que ofrecen un escaneo completo de un libro por 800 yens únicamente, tras recortar las páginas. Algunas incluso también ofrecen el mismo servicio sin dañar el libro original por 2500 yens. Una tarifa muy pobre que conlleva unos scans, un escaneo de alto nivel que te terminen por filtrar en internet. Sí, gracias. Los autores de la carta esperan una respuesta de las tiendas que se dedican al escaneo para el próximo 16 de septiembre. Piensen en los que no podemos conseguirlo de ninguna otra manera, la concha de su hermana. Ella está en su derecho, yo no tendría que por qué. Está en su derecho, pero yo también tuve mi derecho de pedirles que no rompa las bolas. No, bueno, estás en derecho. Bueno, estás en derecho. Vos sabés, estás en derecho de pagar tu internet, nada más. Tras esa fecha se. A mí me lo pasan unos amigos que yo no sé dónde lo consigo. Pero así, mente, no te tendrás que por qué quejar. Bueno, tras esa fecha se discutirá cómo seguir avanzando con el tema para resolver los asuntos por otros medios. Si no hay respuesta, obviamente. La exposición de Stingate en el Tokyo Anime Center el pasado 6 de septiembre. Que está re loco con esta serie. Que va a tener también un juego tipo. Tipo Galge, Visual Novel. Ya lo tiene. Esto salió de eso. Bueno, entonces. Ah, no, era como una continuación u otro juego relacionado. Y va a tener esos gráficos pixelados. Muy a la vieja escuela. Debe ser el segundo porque. No, o sea, el juego de Stingate. Este es nuevo. Sí, bueno, por eso digo debe ser el segundo. Porque el juego de Stingate no se parece a la serie de Stingate. O sea, el gráfico es muy diferente. Pero acordé de esta también pasó a las novelas. Sí. El pasado 6 de septiembre se inauguró en el Tokyo Anime Center de Akihabara una exposición dedicada en su totalidad a Stingate. La cual está abierta desde el tiempo incluida y tostadora dimensional. La máquina de microondas. El microondas mágico del tiempo. Vamos a hacer cómo era. ¿Cómo les tengo que matar a todos, pedazos de hijos de puta? ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llamó esta cosa. Gelatina de banana. está abierta desde el 11 desde las 11 hasta las 19 horas, aunque por el momento no se cuenta con una fecha de cierre de la exposición. Todos los días se pueden visitar para ver ilustraciones, diseño de personajes, fondos e incluso storyboards. Además, al contrario de, digamos, muchas otras exposiciones que suelen ocurrir de este tipo, se puede sacar fotografías a casi todo el material expuesto. Sankarea tendrá serie de anime también. Otra de esas series que se van a sumar a la gran tanda de cosas que se están por venir. Probablemente el año que viene esta. La nueva edición de la revista Besotsu. Gracias a la industria de animación de Japón que confía que tendremos un 2012. Sí. No confirma que tenemos un 2013. 2012, pues llegamos. Bueno, como decía, la nueva edición de la revista Besotsu Shonen Magazine anunció que el manga de Mitsuri Hattori, Sankarea, será adaptado al anime como serie de televisión. Sin dar más detalles al respecto, la historia trata, nos presenta, mejor dicho, a Furuya Chihiro, o Chihiro, estudiante de primer año de secundaria obsesionado con la temática de los zombies. Ya te dije, zombie no va a pasar de moda todavía, sí, parece que no. Hasta llegar al punto de solo interesarse por las chicas zombies. Bueno. Tras la muerte de su mascota Babu, decide resucitar al animal mediante las prácticas de rituales oscuros en las instalaciones de un hospital abandonado, que por cierto son varios en Japón, en Tokio más específicamente. Ahí vi fotos en kirai.net que están muy buenas. Realmente, encima, no, pasa que no vas a encontrar, digamos, crotas en el medio o ocupas que van a estar ahí. Está abandonado. Bueno, volviendo al tema, pero está, en un... Está esperando que se ponga un instituto dental ahí. Volviendo al tema, en una de sus visitas al recinto, descubre a Rea Sanka, una compañera de su instituto que desea convertirse ella misma en un zombie. Y acá empieza la pregunta. Bueno, lo primero que tengo que hacer es acuchillarte con este palo de carne. Y para la siguiente noticia vamos a ir a una pausa mientras nosotros vemos el tráiler de este. Mientras Fairo ve el tráiler de esto. El vicio también aterriza en PSP Vita con Ragnarok Odyssey. ¡Dios, la humanidad! Game Arts ha dado a conocer su primer título para la portátil de la nueva generación de Sony PSP Vita, Ragnarok Odyssey, un juego de acción RPG al... ¡Ya me iba a comprar la máquina de onda! ¡No pedía ni siquiera que hubiera juegos! ¡Gracias! Al mejor estilo de la franquicia Ragnarok Online. Ragnarok Odyssey explotará las posibilidades online que ofrece PSP PlayStation Vita. Al fin se dieron cuenta de no hacerlo como el otro Ragnarok, que no podías conectarte. Es más o menos. Digamos, el título, el multijugador que va a ofrecer, digamos, va a ser de... Por ahora, hasta nombrado, es jugar con otros tres jugadores a la vez. Aunque no se especifica si va a ser por Wi-Fi o 3G el de la portátil. Así como la disposición de un amplio arsenal, como es obvio, para hacer frente a los enemigos y bla bla bla. Recalco que el juego se parece mucho a una mezcla entre Hack y Monster Hunter. Sí. Digamos, es como fue ese Ragnarok de el salto de Ragnarok a las gráficas de Monster Hunter con la Julia de Hack. Sí, sí, exactamente. Muy bien dicho. Imposible una mejor descripción del juego. Pero qué copado que se ve. Como los enemigos, obviamente los tipos como... Bueno, en el trailer no se ven los orcos. Incluso el Dark Lord. Bastante grande Dark Lord. Zarpado Dark Lord. Este título de Game Arc está estructurado por misiones, pudiendo desbloquearse nuevas misiones y ganar premios tras cumplir las mismas. Aunque solo podrán escogerse, por ahora es lo que se menciona, hacer las 6 clases secundarias. O sea, vienen las clases básicas y después vienen las clases secundarias. Que son Knight. O sea, la primera rama. La primera, o sea, Knight. Después está el Assassin. Assassin, Mago. Magician, sí. Hunter. Merchant. Sí, y Blacksmith. Y Blacksmith. Ah, o sea, no. No, Merchant es de la primera. Es de la primera. Sí, pero. No, Sí, no. Sí, tenés razón, no dije nada. Sí, o sea, sí, la primera de las 6 ramas. Se desconoce fecha... Nada, que no se puede ser cruza. Se desconoce fecha de lanzamiento de Ragnarok Odyssey, sí, pero... Van a alargar el patch. Se ha confirmado su presencia en el próximo Tokyo Game Show en modo jugable para los asistentes a la misma. Así que bueno. Está. No necesitaba esto, pero gracias, qué bueno que está. Otras noticias van a estar en www.personasega.blogspot.com. A mí me llevan a poder encontrar... ¡Casa Río, la vida no vale nada! Pudieron encontrar, ya mejor dicho, todas estas noticias. Algunas de estas, porque siempre se me pasa alguna. Y junto con también algunos trailers... Está el trailer de... Keyon, el nuevo. Sí.

Y si quieres escuchar un podcast donde se hable casi de lo que sea, donde haya reseñas, recomendaciones, cosas random y una opinión distinta a la de los demás, pues entonces no lo dudes y escucha el Player One Podcast, disponible en Poderato y en el blog de hazard.wordpress.com. Y volvemos a esto que es Persona Sekai, Misoenga. Sección de estrenos de anime. Sección de estrenos anime. Al 21 no deja de ser invierno. Y para esta semana ya arrancamos lo que son los estrenos del mes. Y estamos a... Y estamos un mes de... ¿Cómo me afecta, Clan? Estamos a un mes de... La sacudida de el poderoso segundo tanque del año. La gran llegada. la gran acabada. Pero antes que todo eso, y después de nuestro especial hentai, voy a empezar a tirarle lo que se estrenó este mes. No es mucho, pero no debería serlo. Y antes que nada, voy a tirarle lo que quedó atrasado del mes pasado. Que sí, para lo que se quedaron dudas, faltaban cosas. Esa es la idea. No lo vi en el capítulo, pero no es un capítulo. A ver, empezamos con los estrenos atrasados de agosto. Lo primero que salta es Paperman. Es un especial web de un solo episodio. Paperman es un FPS promocionado por la compañía GamePot. Es un FPS online. Sí, un FPS online. Esta vez. Porque hay otros Paperman. Que se lanzó que lanzó el mes pasado su versión online. La que estaba antes. La versión online salió recién el mes pasado. No sé. Lo digo yo que sí. A ver, en este evento se va a tirar una animación muy interesante con las figuras del juego, muy al estilo anime. El juego se parece a una mezcla entre lo que es el Counter Strike y el Guns Online. Además de resaltar su particular diseño de personajes, su aparente gran gama de personalización y una acción frenética, o es lo que te quieren vender en los videos. Me simpatizó mucho y creo que el buen Seri ya le debe haber dado una probadita a esto para estos momentos. Y podría ampliar todo este tema mejor que yo, así que no lo voy a decir. A ver, por el momento les dejo la promo que se batieron y la promo del juego. Y también la página para los que quieren ir a descargar el título y ver qué onda. Está buena. Sí, son de papel. Está buena. Te lo vende muy bien. A ver, también tenemos esto que fue Dante y Opera Milky Holmes Summer Special. Un especial, un simple especial. Todos tienen uno y por qué de sorprenderse que Milky Holmes también tenga uno. A ver, en este especial de la serie Las Supuestas Detectives, con muchas comillas en el medio, supuestamente vendría después del que termine la primera temporada. Y acá increíblemente tenemos a Zero, el hombre que sobrevive a todo. Oh yeah baby, soy como el cadáver de Wade Wilson. O Deadpool, para los que no saben quién carajo hablo. Tiraron una muy buena. ¿Cómo era esto? Jason, quítate la máscara, ten valor. A ver. Bueno, volviendo a Milky Holmes. A ver, en este episodio loco, como todos los demás, el cuarteto de descendientes desastrosa de los grandes detectives del mundo literario, se ocupan con otra de sus estupideces de meter en un quilombo a la oficial Kokora Kechi y por qué no tratar de obligarla a divertirse, a meter un poco de diversión en su vida. Mientras tanto, supuestamente Jerry y las demás seguramente tratan de comer algo. algo, cualquier cosa, ya le sirve, hasta la arena ya le sirve en este punto. Dos temas sobre esto. La serie no es para nada la gran cosa, pero sí te puede llegar a causar. Tal vez algún día salga una segunda temporada. Sí, sí, o sea, ya la confirmaron, pero está al ver. La segunda temporada, pero o sea, no sé si daría hacer un informe sobre esto, lo que quiero decir. No que salga, no sé si daría hacer un informe sobre esto. La segunda temporada sale supuestamente lo que es el segundo tanque del año, pero está por verse, posiblemente la salten para septiembre, pero no se sabe. ¿Mala, buena o peor? No, o sea, la serie empieza de una manera muy diferente a la que va. La serie te empieza vendiendo a los personajes de toque, son medio ridículos. O sea, son personajes sacados por la empresa, ¿cómo era? Por Goosmile. O sea, está hecha básicamente para venderte los muñecos de los personajes de esto. O sea, es lo moe hecho animación para después hacerlo moe hecho muñeco. Y supuestamente los personajes tienen sus poderes, tiene cada uno su poder loco, y en el primer capítulo los pierden. Y se vuelven muy pelotudas durante todo el resto de la serie, pero pelotudas al extremo. Y tiene su gracia, o sea, se entretiene, pero no le recomendaría si vos querés algo que te haga replantear tu vida. O sea, estoy seguro que a los que gustan del argumento, esto es una patada bastante importante en las pelotas si no lo sabés llevar. Bien, en ese caso hagamos lo siguiente. Si vos haces un informe de esto, yo hago uno de My Little Pony. La nueva. Interesante. Lo saco de encima, no tener que hacerlo nunca, date cuenta. Si hicieron un informe de Jewel Pet, ahí tendrás que hacer uno de My Little Pony. ¿De cosa? De Jewel Pet. ¡Oh, sí! Como le... No, si haces uno de Jewel Pets, ahí me hago un informe de frutillitas. Hacete... Elegí de no área. Está bien, tiene un punto. A todo esto, lo que le contaba a Siri la otra vez, hace mucho tiempo que quiero hacer un informe de la antología de Pretty Cure, pero como que lo voy a disfrutar yo nada más el informe ese. No da para que mucho lo escuchen y le noten coherencia. 5 pedazos del programa y es todo hablando pyro de Pretty Cure. Posiblemente tendría que ser una cápsula sola donde yo hablo de Pretty Cure. A ver... Y Jewelpet no es tan pelotudo como vos pensás, solamente que tiene demasiado azúcar. Yo he visto un par de capítulos de esa cosa. ¿Cómo se llamaba esa cosa que vieron en X Leyendas y quedaron traumados? Sin decir, solo es un nombre, quiero ver una imagen para saber a qué debo temerle. Es más terrorífico. Por lo general, el terror es peor cuando no sabe lo que. El terror es peor cuando sabe lo que. Tomé en cuenta que me lo acabo de ganar por méritos del día de sobrevivir. A todo esto, casi muero hoy, gente. Es posta. Me lo debes por eso, no importa por cómo. Yo no te estuve por casi matar, o sea, yo no te debo nada. No importa, yo sé que fuiste vos. Gracias a Dios Camote por no querer tu cabeza en este momento. No, se lo agradezco a Haruji. También tenemos lo que fue Natsuhiro Egao de One Two Jump, que este es un video musical. Bajo el ala de Lantis tenemos el nuevo escuadrón de Idols Love Live, que si no les suena, tranquilo, porque no tienen grandes cosas. Pero hace unos meses sacaron su primer disco a la venta con su video animado. Por lo menos en el video animado de una de las canciones. Y acá tenemos otro. Esta es una apuesta grande de Lantis por generar su propio escuadrón de Idolmasters. Juzguen ustedes mismos el resultado. Es interesante, las miro por lo menos simpáticas. También tenemos esto, que es otro video musical que se llama Payer. Que esto es otro de los trabajos de Nico Nico Duga. Un simple video llamado Pearl, protagonizado por sus dos idols, que son básicamente Vocaloid descafeinadas. Son un par de gemelitas y no, el video no está muy bueno, la canción es media... es como las nuevas canciones de Miku, son realmente... y tenemos esto, que es Hoshi Gen, también, que esto es un especial. Que este es el video que cierra la cuatrilogía de videos de Kyoto Animation, que empezaron desde Asahi Gen este año. era, que hacían al final como una flor, no me acuerdo. Eso era, eso es Hanagen. Eso es el tercer video. Son videos experimentales que duran un pedo y con esto lo termino, por suerte. Bueno, ahora saltamos lo que son los estrenos de septiembre, propiamente dicho. Primero empezamos con Buzo Shiki Moon Angel, serie de TV. Basado en el juego de Konami, nos llega la animación de esta side story de Buzo Shiki Battle Rondo. Que acá, para los que me entiendan o traten de imaginarlo, es una mezcla entre If Infinity Stratos y Strike Witches. Es más, pueden haber visto una versión muy parecida de Battle Rondo en lo que son los AD que aparecen en los costados en MC Anime. O sea, los personajes esto con alas mecha que te lo pronuncian como Robot Battle. Bueno, es muy parecido Battle Rondo. Va por ese lado. En realidad no es tan medio, pero sí, es medio extraño nada más. No es la gran cosa. A ver, no sé qué tanto podrían sacar de esto, pero el juego, al menos la versión de PSP, no parece malo. Capaz que mejoraron un poco el guión y tal vez algo quedó. Hay muchas cosas que tienen menos base que esto, así que no se sabe. También tenemos esto que es Gekichoban Tennis no Jisama Eikuo Shiki Taikuo Shiro Kasen, la película. La película del Pingu del Tenif. Para conmemorar los 10 años que hace que están robando con esta mierda. Qué boludo la gente por seguir comprando esta mierda. Argumento que le importa, pasemos al siguiente. también vemos esto. Vemos esto que va a borrar lo que dije anteriormente. Que esto es Working. Serie de TV. Va a salir en octubre. Va a salir en octubre. Aguanta. Sí, vuelve Working y tenemos el regreso de la gente de Wagnaria. Vuelve Popura, vuelve Yamada, el regreso de Nami y toda la desubicación de los demás, además de los nuevos elementos que se suman al restaurante familiar para seguir trabajando. Y vuelve Tanejima también. Muy protagonista será. Vuelve Takanagashi. Tenemos más de la relación de Takanashi con sus compañeras. ¿Cómo seguirá la vida de Todoroki? Popura sumará un centímetro. Las hermanas de Takanashi por fin se irán de su casa. ¿Sabremos todas esas veces? ¿Sabremos el verdadero nombre de Yamada? Kero dice que no. El Kero sabe. Todo eso y más. Pero en realidad hay buenas y malas noticias sobre esto. Las buenas es que ya está. Ya llegó y tenemos el capítulo. Lo malo es que por el momento es lo único que vamos a tener. Como era muy groso para tirarlo así, se decidió hacer que ocupe su merecido lugar dentro de la grilla del segundo tanque del año. Al mismo tiempo, y como ya la, vamos a decir, se olía sangre de los fanáticos, se decidió que el primer capítulo saliera este mes para calmar un poco las aguas. Disfrútenlo y prepárense porque el mes que viene sí arrancamos con Working, la serie como se tiene que ser. No la miré hasta que empiece porque si no va a ser peor. Son como las chicas del Paco. Posta. Posta. Quiero ver una foto igual. A ver, también tenemos esto que es Astarote no Mocha X, el OVA. De esto ya habíamos comentado sucesivas veces, y cuando salió el informe lo volvimos a comentar. Tenemos el primero OVA, de lo que Alcha asegura que van a ser 6, todavía asegura que van a ser 6, yo todavía tengo eso. Asegurado que van a ser 6, después pégale a Alcha si no sale nunca más otro. Astarote no Mocha. Nada más para acotar, del hecho que por lo menos para los que no estuvieron en el informe y lo demás, les voy a tirar las siguientes stats, que son precuela, Strike Jota y Lucky Death. A ver, también tenemos esto que es el estreno de Momo Togami. Momo Eno Togami. Tegami, digo. Momo Eno Tegami. Eno Tegami. Gekichoban. Sí. Gekichoban. La carta de Momo. Que solo tiene tres palabras. Dos palabras. A ver, dos palabras. You suck. Mamá Mela. Chuy le busco una pala. A ver. Este es el último trabajo de la productora IG, dirigido por Hiroyuki Okiura, el director de Jinro. La historia nos pone de protagónico a Nono, una joven... A Momo, no sé por qué puse Nono. A Momo, una joven que después de perder a su padre, es obligada a mudarse a una casa de unos parientes en una isla. Este remoto lugar solamente hay casas de madera, caminos a medio hacer y mucho terreno despoblado. Y ni un shopping a la vista, por lo cual no hay demasiado con qué entretenerse. Quitándose hecho... Momo está obsesionada con una carta inconclusa que le dejó su padre. Sí, inconclusa sería demasiado. Que solamente contiene dos palabras: querida Momo. Y nada más, ni siquiera los dos puntos. O sea, no sabemos ni siquiera si es una carta. Capaz que no, capaz que está poniendo una pelotudez. Una declaración pedófila. A ver. Presa de su aburrimiento, ella explorará el ático de su vieja nueva casa y se topará con un libro misterioso. Después de tener contacto con ese manuscrito, cosas extrañas empiezan a suceder. Y se llamaba el Necronomicon. ¿Qué ibas a tirar que se llamaba el Kamasutra? Sutra, pero bueno. Cosa con la presente ova pasado, hubiera dicho se llamaba el Teputuan. Teputuan. Roputuan. Y se podría decir que empieza a ver cosas que no deberían estar ahí y empieza a hablar con cosas que no deberían hablarle. O sea, no tenía nada que cortarle. Capaz que Momo Futanari. Oh, el terrible demonio del Futanari. A ver, también tenemos esto que es Kaminomino Shirusekai OAD. Una OAD única. ¿Es demasiado temprano para algo navideño? Por supuesto que no, si están hablando con el hombre de la eterna Navidad. A ver, en conmemoración de la salida del 14º volumen del manga de Kaminomino Shirosekai, o Kamisekai, se lanzó este OAD especial para los fieles que siguen la historia al día. También recalco que esta OAD seguramente está ambientada en lo que pasa en el tomo 14, como se acostumbra este tipo de cosas, por lo cual calculo que... eventos de la serie quedaron muy atrás y que la van a ver una que otra cosa que seguramente no van a entender a menos que estén leyendo el manga. También no hay que olvidar que dentro de muy poco tenemos el estreno de la esperadísima tercera temporada, así que no sé hasta cuánto se van a volar con el tema de mostrarte cosas que no te deberían mostrar. Ustedes disfrútenlo y listo. El tema de la continuidad lo vamos a arreglar después. A ver, también tenemos esto que es Jotarubi no Morie. Otra película. La historia de esta película nos cuenta la aventura de Jotaru, una pequeña niña de 12 años, más o menos, que se pierde en un bosque donde se dice que abundan espíritus y cosas extrañas aparecen de vez en cuando. En medio de este bosque ella encuentra lo que parece ser... Ella encuentra lo que parece ser una de estas criaturas. Aparentemente un joven de secundaria alta con una máscara de zorro que la cubre completamente. Y el tipo se identifica como Gin. También tiene pelo blanco y es muy blancón como Gin, el de Mushishi. Y el de Gozo, y el de Bleach. Podría ser la misma persona. Mira, mientras no diga que es un ninja de la aldea de Konoha o de la hoja o como carajo, vamos todo bien. Claro, va por ese lado, pero bueno. Bueno, ellos harán un viaje atravesando el bosque para intentar que Jotaru escape. Y aunque la chica le teme un poco al joven, confía en él, pero se niega a tocarlo por miedo que desaparezca en el aire. Ya sé, suena muy loli rape, pero es así. A ver, también tenemos esto que es Battle Spirit Heroes, serie de TV de demasiados capítulos. A ver, ya lo dijo en su momento Mos Isla, como la resaca de la mañana jamás termina. A ver, esta es otra temporada de la serie de juego de carta Battle Spirit, la cual hasta la fecha no ha terminado de rendir en ningún momento. Capaz que es un karma y deberían dejarla de hacer, pero al igual que en la época mala de Pokémon, el anime, cuando... Perdón, ¿hubo época buena? ¿Hubo una época buena? Hasta la mitad de la primera temporada. Interesante e innovador. Algún día Ash iba a ser maestro Pokémon. Cuando solamente había 99 Pokémon. 150, digo. Te lo voy a tener que aceptar. ¿Cuál es ese Pokémon? O sea, esto era antes de Digimon, primera temporada. Sí, esto era antes de que todos tuviéramos grabados el Pokérap en la misma inconsciente, más o menos, dale. No había otra cosa que ver y lo tenías que ver por televisión porque era lo único que había. A ver. Sí, sí. No me lo hagas recitar porque me sale. Desgraciadamente me sale y me atormenta. Al igual que esa época, cuando la animación de la serie estaba pagada por lo bien que le iba al juego, acá seguimos haciéndolo porque el juego de cartas se sigue vendiendo. Y como tenemos una nueva línea de juego para PSP, vamos a seguir sacando serie. A ver. Por el lado de la serie tenemos a toda una gama de nuevos personajes, pero la cosa no mejora mucho. Sí, se ven diferentes, pero el director sigue siendo el mismo. Y es uno bastante, bastante malito el director. Entre sus mayores logros tenemos Hitovira, digo Hitohira, la cual es bastante X. Hitohira es la de... es una chica de secundaria que media, que tiene una vocecita como chiquita, no sé qué, y la meten al club de teatro para tratar de sacarle huevo. Oh, la super voz. Sí, sí, cuando habla de... cuando habla, grita y rompe vidrio un poco más. Sí, sí, ahí me hiciste acordar. El primer capítulo estuvo bueno, tengo que terminar de ver esa cosa. Bueno, pero... engancharme de vuelta y mirarlo. Es que realmente la serie es media lenta y no termina como la terminaste de ver y dijiste, bueno, vamos a ver otra cosa. También tiene la antología de Rumiko Takahashi, que con esto no me voy a meter. Tiene Gallery of Fake, que es medio bardo, medio bodrio la serie. La pedorrísima Zombie Logan, que... sí, que de zombie el título de, tenía que poner Logan nada más porque es... y después saltó a todo lo que es Battle Spirit. Júguenlo ustedes mismos su trabajo. Realmente no es el mejor director que hay, ni por lejos. También tenemos esto que es Nonstop Hunters, que es otro video musical. Siguiendo la cosa de sacar cosas de Kaminomi, tenemos que salió un nuevo disco de OST, donde las cantantes son las seiyuu de Elsie y de Aqua. Y como bonificación especial a este limitado número de DVD que han sacado, esta tanda viene con un video musical con ellas dos. Después tenemos esto que es Tale of Symphonia de Animation Sekai Tonkuhen, dos ovas. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría que son dos ovas nada más! Posta, ¿por qué carajo siguen haciendo esto y no me sacan otra película de Tales of Vesperia, que estaba bueno, que el juego es bueno? Supuestamente también está el juego de esto. Supuestamente para esto estaba el juego. El juego, calculo que debe tener argumento. O sea, Alche, Silly, así que podrían sacar de videos del Tales of Silly, está muy bueno. Alche, el Tales of Vesperia, primero que vimos la película está muy copada, está genial. El juego se va al reverendo carajo. No, le dije que se vea en la película. Sí. La película es precuela en la parte de historia, ¿sale? No me importa, yo quiero otra. Yo quiero otro juego, quiero más Yuri Lowell. Qué alegría que me da que no hagan nada más de Tales of the Abyss, porque la cerraron bien y no la pueden continuar. La gran hacemos una mapa, soy vendiendo y la cagamos soberanamente, nos cagamos en todos los fans. A ver. Hablando de sagas de Tales, va a salir uno nuevo que está muy bueno, aparte del Cydia. Que ya lo estuve viendo, está muy zarpado. Que es el Tales of Versus, donde tenés a todo lo de ese. Es como el. Es como el de Coso. A ver, ¿qué dice? Como el Persona, no me acuerdo de ese que también son todos los personajes, pero. Sí, sí, pero. Es como el de PSP, el de Final Fantasy, ¿cómo era que se llama? El de Cydia. Pero con todos los personajes de Coso. Está muy bueno. Espero que no sea tan predecible como el de Cydia. A ver, veamos. Yuri Lowell se caga en todos juntos al mismo tiempo. Sí, sí, sí, por eso. A ver, No soy copa. Acá me copa. Mata gente, este sí mata a los villanos. Este sí matan gente, boludo. No, pero este sí los mata. Y sí, Piposta se muere, no es la gran. Lo vencí, desapareció en una explosión. No, acá viene y lo patea a un pozo de arena y lo deja ahí ahogándose, muriéndose en la arena. Y hay gente que el protagonista de Tales of the Abyss parte al medio. A ver. Bueno, solamente me quedan decir que me quedan estos solamente dos ovas para terminar de sacar esto de mi alma y olvidarlo a la mierda para siempre. Posta, que si esto no tiene el final super épico, que sé que no va a tener, me van a escuchar putear muy fuerte. Independientemente de donde esté, me van a escuchar putear y me van a escuchar putear muy fuerte. Resonará en todos lados, va a ser conocida como el día de la gran puteada. Seguido de el día de cero cagándose de risa de su condenado masoquista amigo. Pues yo te voy a escuchar putear y me voy a cagar de risa y voy a saber por qué. Sí, vas a saber por esto. A ver, si quieren argumento, le digo que es re triste. Después de rescatar a la rubia y que le entrara el alma al cuerpo de nuevo, ahora pelean contra ángeles y la. No importa por dónde lo miren, apesta. No importa por dónde se lo traten de vender, apesta. De Texas Symphony, una sola cosa. El imbécil del protagonista tiene una lógica innegable. Una espada es buena, dos son mejor. Después de eso, es una reverenda mierda. Es una reverenda caca. Dejen de ver, dejen de leer, dejen de jugar desde ese punto de la historia. Eso es lo triste, el juego capaz que está bueno. Capaz. Si el anime es un reflejo del juego. No, si el anime es un reflejo del juego, es una mierda increíble. Te digo, un reflejo de un menos de un 1% de lo que es el juego, ya sabemos que no lo voy a jugar. Encima, si el reflejo es el reflejo de todas las partes malas del juego. No, diremos del manga, porque esto tiene una adaptación manga también. El manga no lo quería tocar. Y después tenemos esto, que como. Que lo mismo que. Que para borrar una cosa mala, como lo hicimos con Working, acá tenemos otra cosa para borrar una cosa mala, que es Shinryaku y Kamusume. Serie de TV sin capítulos anunciados. Vuelve Ika del fondo del océano para seguir con la invasión. Otro de los grandes regresos que justifican este mes. El regreso de la invasora de la que quiero estar orgullosa. Continuando con la historia, los planes de retomar la playa y después el mundo continúan. Pero las cosas no han estado saliendo bien. Por lo menos no bien como se planeó en el primer momento. Los resultados de la invasión hasta el momento narrados por Ika son los siguientes. Los gastos de la reparación no han sido cubiertos. Chizuru me sigue dando miedo. Takeru parece estarse recuperando bien de su trauma con el Teruteru, pero hay que vigilarlo de cerca. Todavía puedo asustar a Nagisa. Sanae sigue estando sexualmente interesada en mí. Shindy no me cree, pero es un sirviente, aunque es un poco difícil de controlar. Goro. Goro pronto será derrotado y expuesto como la farsa que es. Y Eiko me sigue pegando. De queso. A ver. Y es todo por ahora, hasta que termine de acumularse un par de cosas más o termine de mover un par de fechas. Pero como máximo sepan que no van a salir más de una o dos cosas más. Todo lo demás va a caer en el tanque, en el segundo tanque del año. Y bueno. Bien. Al menos no se cagaron en otra figura o grupo icónico de Marvel este mes. No, toda la corrida de Madhouse ya terminó, por suerte. Espero que no retomen. Ey, mira, nos cagaron cosas cool, nos cagaron los X-Men, nos cagaron Wolverine, nos cagaron Iron Man, nos cagaron Blade. ¿Qué nos queda por cagarnos? Thor, Deadpool, Hulk. Que nos dieron Tiger and Bunny, que está mucho mejor. ¿Qué nos queda más porque nos caguen? Spider-Man, queda que nos caguen con una serie de Spider-Man. No lo pueden hacer por la serie de Spider-Man Young. Qué trucho que sería una serie a lo estilo Madhouse del Capitán América. Va. Sí, ambientada en el pasado, lo cual sería en un par de meses antes que cayera el cubito. Sería interesante. Sí, está bien. Y ahí lo vemos. Una animación, no una serie, una animación. Sí, de golpe el verdadero plan maestro de los nazis era usar a los hombres lobo. Sí, eso seguramente. A los hombres tigre vampiro japoneses. Sí, sí, sí. para conquistar el mundo, será el verdadero proyecto supersoldado de los nazis. De golpe, como resultado, el futuro tenemos escuadrones de las muertes que salen con traje de buzo del agua y tienen jetpacks y ametralladoras, pero tienen jetpacks que salen del agua y funcionan. Y de golpe, como pasó en Wolverine, y después, ¿qué mierda? Ah, y después con el Capitán América cae en Japón y todo el mundo lo repudia, salva a un niño que se está ahogando y, oh, es un héroe. Y antes lo odiábamos porque tenía la bandera imperialista. ¡Es un héroe! Ya está, resumido lo que pasa. Sí, sí. A todo esto, no jodá con la boludez del hombre lobo, porque el Red Skull sacaba cada pelotudo del Valhalla que... No, pero ni siquiera el hombre lobo, era el hombre tigre vampiro lo que me tiraste. El hombre tigre vampiro. Ah, pará. El hombre tigre dientes de sable vampiro. Ah, dientes de sable vampiro. Ah, y otra cosa, el Capitán América cuando está se la está viendo jodida y dura y no sabe cómo mierda va a salir vivo, usa el arte milenaria del escudo de la luna creciente. Que vuelve por su propio poder mágico vampiro. Y bueno, a ver, ¿algo más? No. Nada, además sí. Listo. Mandamos tema y continuamos. ¡Ay, le sale una segunda mutación! Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí en la presa de Daggett es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudie! ¡Gracias! Y esto es Persona no se cae. Misoenga. Sección de anime en el recuerdo. Anime legendario. Anime la conspiración para detenerlo. Sí, la posta. Esto es una conspiración, sépanlo. Esto es muy raro. Esto es muy raro, pero es uno de los grandes fenómenos raros del mundo del anime. Vale. A ver. Y después de tantos estrenos, vamos a hablar de algo viejo. Lo antológico, lo glorioso, por no decirlo menos. Envuelto con un gran moño de oro y el máximo de los respetos y admiración, esta semana les vengo a saldar la deuda que tenemos hace un rato largo. Hace rato largo que me vengo preparando esto, que lo vengo planeando para hacerlo, pero no podía encontrar el material suficiente. Y una deuda que todo el que se digne de hablar de anime tiene que cumplir en algún momento. Hoy me voy a sacar ese peso de encima yo. Y acá tenemos uno de los grandes padres de mucho de los géneros que conocen. Uno de los grandes padres. Sepa. Abuelos no, hay un abuelo de estos. Sepan los compañeros podcasters, la bomba de tiempo está empezando a hacer tic-tac. Para todos. ¡Vamos a la gran granada! ¡My brother! Sí, sí. O sea, ¿qué Bakuman? ¿Qué Dojin War? ¿Qué Genshiken? No, señores, seguidores, amigos, colegas, esta semana vamos a hablar del monstruo de la vida. Esta semana, Comic Party. Y casi como Party Rage. Comic Party. A ver. Ya me había tardado en hacer este informe. Pero por fin se los traigo en regla. Hoy por fin me voy a sacar esto, porque realmente ya no lo podía aguantar más. Vine estropeado como vine únicamente para esto. Sí, sí. Pero antes de empezar a delirar terriblemente y perderme en un mar de grandes recuerdos, les comento un poco de la data técnica y seguimos. Comic Party, también conocido como un comipa para los círculos del bajo mundo, es una saga creada por la compañía Aqua Plus en conjunto con la compañía Leaf, que nació en forma de erogue. Para PC en 1999. Con una popularidad enorme. Un monstruo en su momento. Posta, fue un fenómeno. Fue una cosa impresionante. Obviamente, la primera plataforma fue que todo el tema quedó a cargo de Leaf. Y se fue como juego de PC. En posteriores años y con la licencia comprada por la compañía Aqua Plus. Compañía conformada por parte del estudio Leaf. El estudio Leaf se dividió. Mucha gente de Leaf quedó en Aqua Plus. Esto pasó en el 2001. Y en el 2003. Recibió dos adaptaciones para la consola Dreamcast. Y en el 2005 obtuvo su última versión hasta la fecha para la consola PSP. Debido al éxito del juego, tenemos la saga de anime Comic Party, que nació en abril del 2001, junto con la serie de Noir, Sister Princess, Angelic Layer, Jungle wa Itsuko no Hare no Inochigu o Digimon Tamers, entre otras. Un muy raro abril del 2005, tengo que acotar. Yo vi la cartelera de abril del 2005 y no puedo creer que todas esas... Hay una gran cantidad de cosas que no puedo creer que se hayan estrenado ese año, abril del 2001, digo. No puedo creer las cosas que se estrenaron en ese año. Es muy raro. Se alinearon todos los planetas del Entai, el Eroge y lo grosso. No, por eso. Es que hay cosas que como que yo las recuerdo mucho para atrás de esa fecha a lo que yo vi esto y después más adelante cosas que vi que las recuerdo como que no son tan viejas. Es un efecto raro. Que sigue teniendo hoy en día la primera serie. Sí, pero no por eso. Después te voy a mostrar una cosa. A ver, la serie Comic Party cuenta con un total de 13 episodios y 4 especiales, que tienen un valor por sí solo y se disfrutan cada segundo. Pero como nunca es suficiente y para continuar la saga, en 2003 conmemoramos la segunda adaptación además de servir de promoción para la salida del juego de Dreamcast, llega Comic Party Revolution, las OVAs, compuestas únicamente de 4 episodios, que no está de más decir que te dejan con una leche terrible. Y para seguir sumando, además de la obvia campaña de promoción para el juego de PSP, en 2005 vuelve Comic Party en forma de serie de TV de 13 episodios llamada Comic Party Revolution, o sea, el estándar de la serie de TV. Pero, ¿de qué va esto? Pregunta que solamente voy a tolerar a los jóvenes. A los jóvenes, porque si cualquier supuesto fanático me llega a preguntar esto, lo mato. Posta, lo mato. Toma en cuenta algo. Es jodido, es muy jodido. Bueno, será jodido todo lo que quieras, pero si un fanático viene y me pregunta de qué va esto, lo mato. No, está bien, yo no te digo quién no matar, vos no me decías a mí quién no matar. Tenemos un arreglo que ha perdurado por siglos. La paz debe mantenerse. A ver, la historia de este increíble fenómeno social, pues lo voy a nombrar así, nos da como protagonista a Kazuki Sendo, un estudiante de secundaria común y corriente, cuando eso todavía no era estándar, que no tiene demasiadas aspiraciones por su futuro. Notas decentes, amigos y una vida sin grandes complicaciones podrían definirlo bien. Además de eso, tenemos que Kazuki posee un inesperado talento para el arte, el cual no le da demasiada importancia. Miembro no tan activo del club de arte de la escuela en su momento, y ahora solamente se preocupa de por sus clases regulares. Y ese es del club de volver a casa, básicamente. En su curso tenemos a su amiga de la infancia, Mizuki Takase, quien simplemente, vamos a decir, ella siempre ha estado a su lado. Y se le puede notar que le tiene ganas, pero es muy temprano para que alguno de los dos se den cuenta de lo que realmente siente el uno por el otro. Pero acá es donde viene el detonante de toda la trama. Siguiendo muy de cerca la carrera de arte de Kazuki desde hace mucho tiempo y siendo testigo de un par de esos trabajitos que hizo por ahí como cierto cartel del festival escolar, tenemos a su compañero de clases, amigo, basura humana y campo total a niveles desproporcionados, Taishi. Taishi Kohabutsu, Taishi. A ver. Our brother. El único personaje de anime que tiene el honor de llamarse así. Y esto es posta. No hay otro Taishi. Este, ahora me cagan en abril. Se estrenan 14 series y todos los personajes llaman Taishi. A ver. No va a pasar. Ni siquiera se ha repetido el mismo copete de pelo verde. Ni siquiera eso se ha repetido. No, pero es cierto, hay ciertos personajes que Intentan, pero nada supera el original. No digo que intente, porque muchos son de la escuela de Taishi. Es la escuela de Taishi, mirá como le estoy diciendo. Pero digo, hay muchos nombres que no se pueden tocar. O sea, como Ranma, como Lina, cosas que no las podés tocar. Esto es una. Bueno, a ver. Este es el molde del cual salen cientos de personajes dementes que verán años más tarde. Pero esto es muy temprano para que me entiendan, así que vamos a seguir echando dato todo esto. A ver, tomando casi por la fuerza a Kazuki y enganchando de rebote a Mizuki, tenemos que Taishi arrastra a sus compañeros de clase a un mundo totalmente desconocido, lleno de fantasía, magia, acción, amor, drama y misterio, obligando a ellos que ni siquiera conocen la clara concepción de la palabra otaku a visitar uno de los grandes templos sagrados del mundo, la Comiquén de Verano. Es una mente maestra. No, donde se, digamos, se homogeniza el concepto de comunidad. O sea, no, debo estar exagerando, pero esto no fue el primer viaje de personajes de anime, ¿no fue? No. Bajo las mismas connotaciones, ¿sí? Sí, lejos. Lo que pasa es que no me había cruzado con ninguno hasta este momento, hasta ese momento que vimos esta serie. En realidad sí, pero es un poco más viejo lo que vi tú. A ver, bueno, en este lugar descubrirán por primera vez la verdad sobre la gran fila y la entrada al recinto. Miles de personas circulando, la locura del evento y el poder del fandom. A ver, y en una maniobra muy forra, pero necesaria, Taishi literalmente abandonará a sus amigos en el recinto para que conozcan el lugar por ellos mismos, con lo cual, irremediablemente, Kazuki y Mizuki terminan siendo separados por la gigantesca ola de cuerpos humanos. Compradores locos. La vorágine. Escapando de milagro y poniendo en evidencia lo newbie que es al intentar usar un teléfono celular en el evento. Entiendan, de esto todavía no es la época del satélite, no están puestas las antenas especiales, no está el sistema de comunicación vía internet. En esa época no te podías comunicar en el evento, no importa lo que sea. Hoy en día sigue siendo una cosa bastante jodida de hacer igualmente. No, tampoco, porque está bastante, digamos, es un bastante abierto. Y es una bola de metal y cemento. Concreto como para agarrar y... Sí, pero bastante, es una bola de metal y cemento el lugar. O sea, ahora se puede porque me parece que cambiaron el recorrido un par de satélites, pusieron un par de antenas y no me acuerdo cuánta otra pelotudez hicieron para que pudiera ser posible comunicarse a 10 cuadras a la redonda de ahí. Bueno, el lugar que la... Debe haber una zona específica cerca del medio donde la gente se acerca y de golpe empieza a tener dolor de cabeza. Bueno, es que entre medio de las paredes de ese lugar está la antena. Esa es la antena nuclear. Es la antena de retransmisión. Son sus neuronas que están licuándose el dolor antena, de cabeza. La antena está arriba. La antena está, es muy rara la configuración de ese lugar. Sí, pero la punta de la antena está arriba. El brillo de la antena está ahí abajo para que capte algo. Si no, lo mismo que nada. Bueno, Kazuki solamente tiene por opción sentarse y tomarse un respiro. No entiende qué pasa. Toda esa gente cómodamente yendo y viniendo por unos simples libritos. Y como me duele decir esto, mañana me va a doler la garganta por decir esa pelotuda. A ver, en medio de un sentimiento de desprecio por lo que no comprende, es golpeado por el poder del mazo de la justicia, de las entrañas del evento, y preparándose para enfrentar un gran día, tenemos que el chico conoce a Yu Inagawa. ¡Grosa! Y esta, sin decirle demasiado, le entrega un doujin que le obliga a leer ahí mismo, en ese mismo momento, y logra la emoción esperada. Ahora, quiero aclarar, toda la serie se maneja con término de doujin. Doujin no necesariamente es hentai. O sea, no... Doujin es fan comic. Punto. Es fanzine, ¿no? Es fan comic. No, no se vayan por el otro lado. También hay del otro. Pero en la comic no se venden esos. No, la bola. Por lo menos en esta no, esta está vigilada por otra persona. A ver, sin entender demasiado. Igualmente esta, mira la cómica, no tenía ese nombre exactamente. Sí, la cómica. No, ellos van a la cómica. En el primero, ellos van a la cómica. De primer van a la cómica y después van a la comic part. Bueno. Sin entender demasiado, tenemos que Kazuki le explica a Yu que nunca había estado en un lugar así y que le costaba entender por qué hay tanto revuelo. Además de que vino con un par de amigos a la convención y se separaron. Francamente, Taiji le importa muy poco, pero Mizuki debe estar perdida por ahí sin entender nada. Y seriamente, bastante jodidamente encabronada. Su preocupación no es realmente hacia su amiga, sino hacia los pobres víctimas que van a estar ahí al lado de ella cuando explote. A ver. La oferta de Yu, quien es famosa por saber aprovechar las oportunidades, no se hace esperar. Ya que no conoce mucho del evento y ella necesita una ayuda para vender su nuevo material, le pide una mano al chico para que lo ayude en su stand. Y ya que hay mucha gente circulando, seguramente se va a terminar encontrando con sus amigos en algún momento. Resulta que Yu es la representante y única miembro de su círculo, por lo cual hay mucho que hacer. Pero esto no significa que su trabajo no sea uno de los mejores y más vendidos de la convención. Hay mucho para hacer. Pero lamentablemente no es la mejor. El evento tiene una reina. Saliendo... sino por popularidad, en realidad. Vamos a poner las cosas en los puntos donde están. Popularidad. Hay muchas que son mejores. Saliendo a armar bardo y arrastrando su increíble montaña de ego, tenemos que al stand de Yu llega Amy Owa, quien es de chico crecida. O sea, mírenlo y dígame que no. Su nivel de forreada lo severa. La autoproclamada reina de la Comiket. por sus increíbles ventas, la cual tiene una ideología muy clara sobre cómo se hacen las cosas. Si se vende, es doujin. Si no se vende, es basura. Así, cortito. Blanco-negro. Tampoco intenta ocultar su especie de relación, amistad, rivalidad, odio extremo que comparte con Yu, la cual no se calla para mandarla a la mierda bajo su pseudónimo, bajo su pseudónimo favorito, que es Obaka Amy. La cual Amy contraataca denotando que Yu es de fuera de la ciudad, llamándola Onsen Panda. El campesino, panda de los bosques. Cuando las ventas se inician, el stand del círculo de Yu se llena rápidamente y las ventas empiezan. Sumas pequeñas por cada ejemplar, pero muy valiosas. En esta experiencia es donde Kazuki aprenderá el valor de un doujin, los sueños de los artistas plasmados en papel y las ventas y el contacto directo con los fanáticos. Las habilidades de dibujo de los maestros que aspiran a ser profesionales y los que simplemente hacen esto por su propia mano, y el sentimiento que transfiere el evento. Todo esto bajo la rapaz mirada de Taiji, que lo observa desde las sombras. ¡Qué tipo tan grosso! Al terminar el día, Kazuki se reúne con Taiji para regresar a casa. No entiende lo que pasa, pero su corazón arde de emoción, una emoción que nunca antes había sentido. El poder del evento nace en él junto con una necesidad de hacer algo por él mismo. Pero... Yo estaba esperando que no hicieran referencia a nada de eso. Y me lo venía callando. ¿Cómo no hacer referencia a eso? A ver. Vamos a ser honestos. El flaco se copó. Y como todos cuando nos copamos con algo, tratamos de hacerlo. La diferencia importante acá es que a él sí le sale. A ver. Pero antes de poder entender realmente lo que pasaba, tenemos que, casi como un penitente que apenas puede sostener su cuerpo, Mizuki emerge del evento sin casi fuerzas en su cuerpo, envuelta en un aura de repulsión y con una sola y clara idea en la mente: ¡odio a los otakus! No sabe lo que ella misma puede llegar a hacer. A ver, al día siguiente, un sueño extraño y recurrente de hace un par de días sigue acosando las noches de Kazuki. En este sueño, él se ve en una escuela que no es la suya, rodeado por compañeros que él no conoce, pero que insisten en llamarlo Hiroyuki. Para los que no son tan cultos... ¿Viste acordar de eso? ¡Qué buena escena! Para los que no son tan cultos, Kazuki... está en la escuela que es escenario para Two Heart, rodeado por todos los compañeros de Two Heart. Y al despertar, a punto de volverse loco por primera vez en mucho tiempo, recuerda sus viejos materiales de dibujo e, impulsado por la emoción, desempolva un poco su vieja habilidad creativa. Ese mismo día en la escuela tenemos que Kazuki comparte sus pensamientos con su amigo Taiji, ¿quién estaba esperando ese momento único y mágico donde el creador por fin aparece? Gravísimo error de parte del protagonista, gravísimo error. Bajo su total incuestionable lógica, él le dice a Kazuki que ellos están destinados a algo más grande que el mismo universo. Y con el poder del joven y su guía deben crear un equipo increíble e invencible, capaz de afrontar todos los desafíos y sobreponerse a todo. Hoy es el día en que Kazuki Sendo renacerá como creador de doujin. A todo esto, por equipo quiso decir Kazuki. Sí, por equipo quiso decir Kazuki. A ver, bueno, claro que Kazuki no se cree ni mierda de lo que le acaban de tirar, pero es innegable que el gusanito de la idea ya entró en su mente. Y tras mucho esfuerzo mediante, los jóvenes deciden unirse para hacer un doujin para la siguiente convención, creando así la increíble combinación del círculo Brother 2. ¡My brother! Por supuesto que a todo esto Mizuki ha sufrido un shock traumático en lo más profundo de su mente. Vamos a decir que ella no le causa ni la menor puta gracia a todo este tema. También tenemos el hecho de que al salón una estudiante llega nueva de intercambio. Llega Yu, que se quedará un tiempo en la ciudad. Lo cual consiste en más o menos un incentivo para lograr que Kazuki se meta de lleno derechito en el mundo del fanfic. Sacame una duda. ¿Yu era de la zona de Kansai, de casualidad? Sí. Ah, menos mal. Sabía que algo me estaba molestando acá, no me podía acordar de eso. Tiene cosas, tiene un hotelcito con termas, por eso son Zenpanda. Sí, sí, sí. No me podía sacar ese detallecito de la mente, si era una imposta. A ver... Y solamente para cerrar la idea, tenemos que Taiji revela a Kazuki su más nueva invención, la máquina creadora de sueños, la cual misteriosamente metió bajo el colchón del joven hace un par de días, en pos de tener su mente preparada para lo que se vendría. A ver, siguiendo con la serie, tenemos que Kazuki poco a poco empieza a conocer un poco más de el mundo de un creador de doujins, pudiendo generar así su primer trabajo, el cual, por supuesto, cree firmemente que es lo más chingón de todo el puto mundo. Inocente Newbie. Igualmente me hace acordar la otra idea totalmente errónea. Me voy a volver rico vendiendo esto. Sí, me voy a volver rico vendiendo esto. ¿Tuvo esa idea que conocimos? No, en la serie, no estamos hablando de la realidad del... Sí, pero en la realidad me recuerdo un par de personajes, sí, el hombre variante, sí. Bueno, y con sus fechas encima, el joven hará uso de su espacio en el evento, mandándose todas las cagadas que un novato se puede mandar, además de recibir incluso el desprecio de los compradores o la competencia. No lo tratan muy bien. Sin mencionar al dúo dinámico, sí, de los pelotudos. Sí, sí. Que... Durante toda la serie. No, sí, esos tipos los consideré sinceramente. Los consideré decir mucho. Directamente, no sé cómo mierda no metí mi mano en el acetato y los corté directamente de ahí. Esos tipos me gustaría decir que no existen. Me gustaría decirlo. No puedo decirlo. A ver. En este evento. Él conocerá a otra mangaka que la vida puso a su lado. Una chica callada y tímida llamada Aya Hasebe. A la cual, igual que él, no logrará muchas ventas, por no decir casi ninguna. Y de quien Kazuki recibirá otra gran lección de camaradería en el evento. Consiguiendo uno de los doujin de Aya. Y comprobando así lo pequeño e insignificante que es en el medio. y cómo debe esforzarse muchísimo para siquiera ser digno de tener, de estar en la misma mesa con otro gran autor de ese calibre. O sea, posta, lo agarra y se da cuenta, soy una verga. Pero acordás, ¿vas a mencionar su primera venta? Por ahí está, algo parecido está. Pero no todo es malo, ya que el muchacho logrará su primera venta. Y la compradora será Ikumi Tachikawa. Que no veremos mucho en esta serie, pero cuando está. Sí, de onda, se nota. Sí, sí. Después está el proceso de aprendizaje de Kazuki, donde tenemos su relación con Mizuki, que esta empieza a empeorar mucho, siendo que él empieza a carecer de tiempo y ella se preocupa cada vez más por sus nuevas amistades y su comportamiento cada vez más otaku. Y ella hará todo lo posible para alejarla de ese mundo. Mientras que todo lo demás intentarán indirectamente y casi por accidente meterla a ella. Demostrándole que en este mundo es muy diferente a lo que su pequeña y discriminatoriamente piensa. Démosle un punto a favor, tenés que comerte lo que le pasó a ella. Sí, bueno, sí. O sea, tiene su... No vino predispuesta tampoco. Sí, se nos vino predispuesta, pero tampoco las pavadas. Lo que le pasó fue bastante fulero para el primer encuentro en ese mundo. La serie también cuenta con otros grandes personajes como ser Chisa Tsukamoto, quien es una pequeña estudiante de primero de secundaria que trabaja en la imprenta de su familia. Y la cual se ocupa de... la cual se ocupa de imprimir muchos de los trabajos de la Comiket, incluyendo los de Kazuki. Una chica muy comprometida con su trabajo y la típica personaje torpe de la serie, que no tiene frenos. Recalco el hecho que no tiene frenos. Nunca tiene frenos. Característica principal. Su característica no tener freno. Aguante la loca. ¿Cómo me copaba esa? También tenemos a Reiko Haga, que es una dedicada cosplayer, que trabaja en un café cosplay en Akihabara, en el cual Kazuki termina, vamos a decir, para ayudar a pagar sus costos de impresión. Una chica fuerte y decidida, y sin miedo ni vergüenza, y que se enorgullece sobre todo de su oficina, de su afición y su talento para el cosplay. ¿Acá no lo lleva forzosamente Taiji? No Taiji no. No lo tira como diciéndole, acá está tu oportunidad de conseguir laburo o una cosa así, lo patea ahí adentro. No, en realidad cuando se da cuenta de todos los gastos que tiene y que necesita el laburo, Taiji se lo encuentra el laburo. Entonces sí, había, o sea, él lo manda, no lo arrastra, él elige. Él durante toda la serie él tiene la ilusión de que elige. Sí. Por eso decía, no termina arrastrado por Taiji ahí. Y por supuesto tenemos a Minami Makimura, la gran y todopoderoso miembro de staff de la organización de la Comiket, una creadora de doujin que ya colgó sus lápices para ayudar al evento en una forma diferente. Esta persona es quizás la pieza fundamental para guiar a gran parte de los personajes, ya que demuestra sin falta una gran ética, la importancia del trabajo bien hecho y el orgullo de su trabajo, además de quizás ser la principal causa de que Mizuki descubra de que ahí hay mucho amor detrás de todo ese mundo loco. Y de que todas sus ideas preconcebidas de ese mundo valen verga. Pará, que acabo de flashear esta mina y no recuerdo muchas cosas con exactitud, pero qué grosa que era. Creo que me iba a hacer bien venir acá hoy, a pesar de lo hecho mierda que estoy. Definitivamente una comedia muy buena junto a un muy bien llevado drama, llena de situaciones locas y altamente representativas, sobre todo altamente representativas. Para seguir con la serie, inmediatamente después que termina tenemos los especiales que nos cuentan un viaje a un nuevo evento. Un Comiket, que es un evento de cómic que se realiza en un onsen. No en el Leyo, en otro. La aventura parece muy estándar, o sea, Harem, Meichi. Hasta que en una pelotudez, uno de los participantes, toca algo que no tenía que tocar y un sello místico es perturbado, enviando a toda la comitiva a otra dimensión donde lucharán contra extrañas criaturas, afrontarán la muerte tras cada esquina y conocerán un poder con el que ni siquiera pueden llegar a imaginarse. Estas personas que se atreven a imaginar y a soñar, se les confiará el futuro y junto a ellos descubrirán el verdadero secreto tras la evolución y el verdadero camino de Dios. ¿Qué me adivinar? No. No te voy a dejar adivinar. A ver. ¡Gracias! で僕は生まれてきたの。時々どんなことを思う。僕が座ったこの椅子は回り続けるメリーゴーラン。 Continuando, tenemos los OVAs, que son los OVAs de Comic Party Revolution, los cuales son cuatro capítulos donde la historia avanzó un poco. Tenemos que Kazuki y compañía ya van a la universidad y continúan haciendo sus doujins, preparándose para la siguiente comic. El joven se ha mudado de la casa de sus padres. Su casa vieja era muy copada y ahora se mudó. Y ahora vive en un departamentito el cual usa como estudio de dibujo. Y es por lo general el punto de reunión de todos sus amigos, quienes... o sea, ¿lo quiera él o no? Me parecía bueno en este donde el diseño de personaje cambió un poquito. ¿Un poquito? Cambiaba mucho. Bueno. Posta, parece que vive en el campo y que la puerta siempre está abierta o que todo el universo tiene llave de su casa porque salen debajo de las piedras. Bueno, en estos capítulos tenemos cosas como que una relación interesante de Kazuki con alguien, con un personaje a los cuales no se van a esperar quién es. El obligado viaje a la playa y sus extrañas consecuencias. Una competición de béisbol superhumano y el amor en una de sus más extrañas extensiones. Y como a nadie le alcanzó, 2 años después sale la serie Comic Party Revolution, la cual va a la TV y amplía más este mundo, el mundo de las OVAs. En esta serie las primeras 4 OVAs fueron utilizadas como los primeros 4 capítulos, después de un reajuste. Porque los OVA duran 30 minutos aproximadamente y la versión de TV dura unos 23. Y la serie, o sea, Comic Party Revolution TV continúa con su tirada de 13 episodios. De esta serie hay varias cosas para comentar. La primera es decir que la serie se apega más al argumento del juego, en material de situaciones. Y no es como la primera, que fue más comedia harem drama. Si bien esto tiene, pero en menor medida. A ver, también tenemos la inserción de nuevos personajes que siempre habían estado ahí, pero que no aparecen en la primera temporada o aparecen muy en el fondo. De entre estos ya habíamos visto a Asahi Sakurai, una ídolo en crecimiento, que cuenta con el apoyo incondicional del fandom, igual que de Taiji, quien es su orgulloso miembro 0000000001 de su fan club. la cual apenas sale en la primera temporada y por mucho, apenas sale. Acá aparece mucho. A ver, bueno, también están las tres compañeras del cosplay de Reiko, las cuales comparten su afición, además de ser amantes del Shonen Ai. Y no dejan de romper las pelotas a Kazuki para que las complazca con un libro de su propia autoría. No hace falta aclarar que Kazuki no dibuja eso. Y no le interesa dibujar eso. Yo leí un pin cuando estaba en los talleres de dibujo que decía algo más o menos como esto: ahorremos tiempo, no hago ya hoy. Ni similares. Pretendo. A ver, también tenemos a Subaru Mikage, que es otra dibujante de doujins primeriza, que también es el personaje interesante y boludo de la serie. Digo, el personaje inocente y boludo de la serie. Entre sus talentos también se encuentra que vive en un templo y es practicante de alto nivel de Aikido. O sea, Aikido nivel 27 Dan. Y siempre está buscando oponentes fuertes para medir su poder. Sobre sus dibujos, todo apunta a que tanto como su estilo como sus historias apestan. Pero nadie tiene el corazón para decírselo. Y como para todo el público, algo vende. Pero aparentemente su trabajo apesta. bueno, también tenemos el regreso de la fan número 1 de Kazuki, Ikumi Tachikawa. La cual nos enteramos que tiene la salud por el suelo. Y que aparentemente su afición es lo único que le impide que muera. Pero posta, está hecha mierda. Junto a ella también tenemos a Tachikawa-san, el hermano mayor de Ikumi, quien tiene a su hermana como lo más bendito y preciado de la vida. Además de parecer que salió de la escuela de JoJo Bizarre Adventure. Ya que está completamente mamado y pillenero al extremo, con cara de pocos amigos, grandes músculos y exhibiendo varias heridas de golpes, cortes e incluso balazos. Está hecho mierda el tipo. No, esta, o sea, cuando Terminator lo vio se fue para el otro lado. Sí, siempre el comentario acorde. Bueno, esta temporada también cuenta con un diseño de personajes diferente a la primera. Es la onda del 2005. Si quieren una buena referencia a esto, les puedo tirar que vean Canon y después Canon 2006. Si bien son dos series muy buenas, Comic Party y Comic Party Revolution, la primera es mejor por todo lo que te deja a nivel argumento. Aunque los capítulos finales de Revolution, los dos últimos capítulos, no deben ser obviados bajo ningún tipo de circunstancia. A ver, también aclaro que los personajes de Revolution, los que aparecen de más, están presentes en el juego desde el momento cero. Desde el momento cero están, siempre han estado. Solamente que en la primera serie no se les dio pelota porque se ve que no abarcaban el argumento entero. A ver, esta es una de las tantas series importantes para el fandom, tanto por su mensaje como por los efectos que causa en la gente. Esta es una de esas series que tiene el poder de incitarte a hacer algo, de la misma forma que Captain Tsubasa, Slam Dunk o Macross. No sé, ya sé que no tenemos Valkirias, pero estoy seguro que mucha gente se metió a la escuela de aviación después de ver Macross. O sea, lo puedo firmar, con sangre lo puedo firmar. Siendo honesto, Macross no me tiró demasiado, pero sí, me acuerdo los primeros minutos de haber visto Comic Party y sí, también me agarró el bichito mangaka. Por suerte me di cuenta que apestaba antes de entrar, antes de tirarme a hacer el ridículo. Quienes no hayan tenido el deseo de dibujar o escribir algo, o planear un cosplay, o planear la visita al evento con un par de amigos después de ver esta serie, realmente no la merecen. Y no sé qué hacen escuchando esto. Posta, ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Cómo llegaron a esta parte del programa? Por sí, uno de los mejores exponencialmente y exponente de los Otaku Show. O sea, es el padre del Otaku Show, no es el abuelo. No es el abuelo, es el padre del Otaku Show. Ah, no había nada antes. Y algo antes. Una sola cosa. Una sola cosa, y no va por este lado. No, es todo lo contrario, te tira abajo. Por eso te digo. Sí, ¿ves? Ese es el abuelo y este es el padre, sí, es más, se puede tirar un par de boludeces que pasan en la que estamos mencionando y lo que pasa acá, pero un par de similitudes mínimas. Similitudes mínimas y no va para nada por ese mismo camino. No, va por lado totalmente opuesto. Si fuera solo las partes de animación quedaría bárbaro. Sí, sí. Pero la parte real te cae. No, no me digas. ¿Todavía te acordás del hippie que vos no sabías ir una mina? Era un hippie. No deja de ser un drama culero. La parte de animación. Otra cosa. ¿Alguien tiene interés en... tengo mucha resina de sobra, tengo acceso a resina. ¿Queremos que alguien quiera hacer resin kits? Vamos a vender resin kits. No sé de dónde carajo se juega la resina. También tengo resina patadas. También la serie... también esta es la serie que nos enseñó el verdadero significado del moe. Y eso no es cualquier pelotudez. Acá te lo dicen. Te enseñaban que era el MOE antes de que el MOE estuviera de moda. Sí. Y acá te enseñaban qué significaba, porque muchos no saben qué significa. A ver. Bueno, como comenté en un primer momento, esta serie es de Aqua Plus, pero su cast entre temporadas es muy diferente y los seiyus es lo único que se mantiene. Aunque hay un detalle también con esto. Es muy místico toda esta serie. ¿Alguna vez te imaginaste una cruza entre Comic Party y Haruhi? Hacer un crossover. No. Yo quiero saber cuántos destrozos se le hace al mundo, en cuántos segundos se va la mierda si Taiji se pone a hablar con Haruhi. Saber cuántos tardan a hacerse concha el universo. Mira, para cuando Haruhi iba a la escuela, Taiji ya es viejo. No por la serie, porque la serie no llega hasta ese punto, pero después hay otras referencias. Después voy a hablar de las referencias, porque hay personajes que trascienden a su propia serie. A ver. Ahora me acuerdo. A ver. ¿Cosplayer de casualidad? Sí, no cosplayer en su caso, otra cosa. A ver, bueno. En la primera temporada tenemos que el director es Norihiko Sato. Y Komipa fue su primer trabajo como director. Qué forma de empezar. Forma importante de empezar. Consecuentemente, se ocupó de dirigir series como Paino, Two Heart 2, la serie de Pokémon Diamante y Perla, y es el actual director de Pokémon Best Wishes. Y con esta referencia, como que ya me picó la curiosidad de ver por lo menos por dónde va andando esta serie. Yo no sabía que la dirigía él. Tenemos que Hirosaku Taguchi se ocupó de los diseños de personaje. Y debo calcular que está muerto. Porque este es su único trabajo en el medio. Y solamente la muerte nos podría dejar sin un talento como el suyo. En Anime News Network, ahí está la piedra. ¿Sí está muerto? ¿Sí está muerto? Mira, yo te digo porque lo busqué. Su página está caída. Él no tiene trabajos subsecuentes. Y la wiki llega hasta acá. O sea, hasta acá, encontraste tu propio John Hughes. No, yo tengo gente más querida que... en realidad yo los quiero a todos. Son todos grosos por un lugar especial igual. Son todos grosos por poder hacer algo. La clave acá es poder hacer algo. A ver, la música quedó bajo el ala de Kazu Nobuta, del cual les puedo nombrar series como Sidebuster, Komipa. Y después no volvió a trabajar hasta Mazinger Kaiser. Y después en el 2004 la serie de Jin Get a Robot. Y hasta ahí. No sé qué pasa con este cast. Tanto talento. Tan gente tan zarpada. No entiendo, realmente no entiendo. Son de la vieja época en lo que decían: he creado mi obra maestra, puedo dormir en paz. Sí, posta, ¿no? La siesta eterna. No entiendo, a ver. La animación quedó a cargo de OLM. O me parece que esta era creo que era el estudio Lámpara Mágica, All Lantern Magic. Los cuales animaron cosas como Power Dolls, que Locomotion quemó hasta el extremo, Two Heart, Pokémon, la primera serie, Disgaea, Utahware Erumono, la película de Lighton, y en este momento se están ocupando de toda la saga de Inazuma Eleven. Eso es por el lado de la primera temporada. Con referencia a los OVAs y la serie de Revolution, tenemos que Junichi Sakata y Mitsuhiro Togo son los directores de esta serie, que se ocuparon de cosas como DNA al cuadrado, Case no Stigma, las sucesivas continuaciones de Two Heart 2, o sea toda la saga de OVA Two Heart 2, Love Getchu o Mitsu ex Mitsu Drops. Comento que se nota mucho. Su trabajo se refleja mucho en la segunda tirada de Revolution. A ver, Kenichiro Katsura fue el diseñador de personajes que empezó a trabajar en un pequeño proyecto que ahora llamamos Macro 7. Y después pasó por Two Heart 2, la soba de Utahware, y volvió a Two Heart. acordate que el diseño de la soba de Utahware es muy diferente a la serie de Utahware. La música es de Junyata Matsuka, Michiko Isaga e Ike Yoshihiro, de los cuales los primeros dos solamente tienen este trabajo, y la soba de Two Heart 2. La soba de Two Heart 2 Next. Y por el lado de Ike Yoshihiro, trabajó en Gundam Evolve, Kamichu, World Destruction, Karas y en este momento Tiger and Bunny. Karas es de Tatsunoko. Pero este tipo trabajó mucho con el estudio Tatsunoko. Y la animación es cosa de Radix y del Chaos Project, que tienen cosas como Silent Mobius, la primera, Long Pheromone, la Moon, y colaboración en otros trabajos como Ouran o Evangelion You Are Not Alone. En cuanto a los seiyus, tenemos que Kazuki también es reconocido como Jiro Kido en Joe Kido en Digimon, Sparko Folgore en Gash Bell, el papá de Hinagiku en Hayate no Botoku, o Shigenomi, el traficante de información en C. para que le ubique más temprano. El que provocó el desastre. El que provocó la caída de Japón. Básicamente sí. Mizuki está interpretado por Riku Sayama. Y este fue su único trabajo como seiyuu hasta la fecha. Pero su historia no es menos interesante que toda la serie. En el 2005 fue atropellada y quedó básicamente hecha mierda. El accidente le quebró varios huesos, le provocó heridas internas y hasta dañó su caja torácica y su tráquea, puntos clave para su carrera. Esto sucedió en el momento en el que estaban grabando el segundo capítulo de Revolution, por lo cual Riko fue reemplazada. Después de una dura recuperación, volvió a poder utilizar el uso de sus piernas, quedó hecha bosta. Y ahora es actriz de teatro y dicta clases, o sea, está viva todavía. El reemplazo de Riko fue Sakuma Hongmei, quien, entre otras cosas, fue Masaki en Tenchimucho GPX, fue Ha en Grenadier, qué buena manera de cargar, fue Hinomori en Bleach, o la doctora Tomomura en Maria Holic. Tengo que aclarar que el reemplazo no se notó. Me sorprendió cuando estuve haciendo el reporte de los seiyuu. Me sorprendió el reemplazo. No sabía. No me había dado cuenta. No sé. Y sobre el grosso de Taiji, lo pueden escuchar también como Galan en Labyrinth of Flames. es Shirogane en Tokyo Mew Mew, el único que come de la serie. Es Yu Himura en la saga If, Tales of Memory o Tales of Melody. O es Neji en Naruto. O sea, tiene laburo para largo. ¡Vamos, Galan! Además, Agregó Galan, maestro de Blade. Sí, sí, agreguemos que fue eso, el maestro de Blade. Maestro de Blade. Bueno, además agrego que a todo esto, que el personaje de Mizuki fue conocida como la reina del anime por casi 3 años, cuando la primera serie fue lanzada. Y esto tiene mérito propio. O sea, no había página en la que vos entraras que tuviera algún leve o cercano trato con el anime o con el manga, en la cual ella no estuviera en la tapa. Después de esto puedo dar mucha fe, porque me acuerdo de esa época y es posta. No había página de anime o de manga que no tuviera su cara o su cuerpo, o una figura de ella en la playa, o una figura de ella cagando pedo a algo así con la cara de tu vida concha, o la cara de tu, o la cara de tu vida tumbar. O no estamos hablando de una temporada, estamos hablando de casi 3 años. Está bien, no era maximizado el evento como es ahora, que ahora cambiamos la reina del anime cada 2 meses. Sí. También continuaba con los OVAs, así que sí, se permanecía. Con los OVAs y permanecía. Permanecía. No, posta. Era así. Cuando vi la serie me entra cara de la risa en su momento. O sea, era más probable que vos llegaras a esta serie a través de un doujin, porque de Comic sí. Party tiene doujins a cagar. Es un monstruo. Sí, decime un día que me crucé con uno y me acordaba y lo vi a Taiji y dije, ya está, dejo de leer acá. Temo por lo que pueda suceder cuando llegue a la siguiente página. Una serie increíble, cargado de muchos mensajes muy importantes, al grado de que tengo que pedir cautela al verla. Porque esto tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Porque si esto se ve con una mente medio débil, ¿cómo te puede llegar a joder? O sea, poco tiempo después nació Persona No Se Cae. ¡Hicimos algo! A ver, lamentablemente... Yo diría de los fundamentales o uno importante si querés convertir a alguien. Sí, sí, vos. lamentablemente, y aunque la recomiendo ampliamente para todos los leechers de todas las formas posibles, de todas las clases, tengo que decir tristemente que esta es una serie muy de nicho e inexplicablemente muy difícil de conseguir. Es una conspiración, boludo. Es una puta conspiración. O sea, no puede ser posta, justo esta serie entre todas las series. Esta no se puede conseguir. Y no digo entera, digo incluso pedazos de la serie. O incluso la serie con el audio original fansubiada. Es un dolor de huevo inexplicable. Sí. O sea, yo hasta que no empezaste a hablar de esto, yo no me acordaba, pero yo entonces la terminé de ver a la primera temporada. Porque nosotros nos tuvimos que comer en gallego. No, yo la vi original. Yo la vi original y después cuando la conseguí, la vi en gallego. Sí, después la versión que te la vi en catalán. O sea, y, después la volví a ver y que cuando ya tenía el score alto, que tenía el video con el doble audio, y le saco el audio, le saco los subtítulos y total, ¿pa' qué mierda los quiero? No, pero dejate de hinchar las pelotas, boludo. Es increíble lo jodido y mente imposible de conseguir. No, no es increíble, es injustificable. Sí. No tiene perdón de Dios esto. O sea, acá es donde hacemos el llamado. Hagamos el llamado. Compañeros, fansubers. Nunca fansubimos nosotros nada. No sé por qué le digo compañeros, pero vamos a decir amados fansubers. O sea, yo trabajé en un fansuber. Ah, bueno, vos sí, yo no. Yo trabajé en un Scanlation una vuelta. Saludos a mis ex colegas de Chono Fansub. Saludos a mis ex colegas de no me acuerdo cómo mierda eran. Nunca les envié el último trabajo, mala suerte. Saludos al Pato, que hace mucho que no lo saludamos. Bien, hacemos el llamado a nuestros hermanos fansubers. Por favor, encuéntrenla, subtitúlenla, fansúbenla, súbanla, compártanla. Gente, la necesitamos. Gente que nos escucha y que la tiene seguramente, porque muchos la deben tener. Pónganse las pilas y súbanla, suban un pedazo. A ver, ¿qué puedo decir? Bueno, les va a costar un poco y un poco bastante capaz, pero yo les pido que la busquen. Aparte de ser una quest increíble, va a tener un premio increíble que van a poder ver la serie. O si no, que la vean como puedan. Llego a este punto, véanla como puedan. La primera parte y sus especiales son más conseguibles, aunque la versión más fácil que van a encontrar es la serie con 2 pistas de audio, que son japonés y español, y sin subtítulos. Subtítulos se pueden encontrar por separado en la página de Anime Sub, que en STR, pero hasta ahí ni siquiera están los subtítulos, o sea, no son subtítulos de muy buena calidad, y no está toda la serie continuada. Creo que los subtítulos que tienen ellos llegan hasta el capítulo 9. Hasta en eso. ¿En inglés no está? Mirá, en inglés no está. Del inglés esta serie se ocuparon, registrados, que tengo yo, 8 fansubs. Muertos todos. Todos. Muchos no la terminaron. Pero muertos todos. Los 3 que la terminaron, muertos todos. A ver. Conspiración. No se entiende. A ver. Bueno, las obras de Revolution, yo las encontré, pero solamente con el fansubeo en inglés. Me importa una garcha. Me importa una verdadera poronga. Pero si la pueden encontrar mejor, búsquela. Aunque yo me costó un huevo. De vuelta, llamado a todos los fansubs que nos estén escuchando. Por favor, agarren esto como proyecto y háganlo completo. Y la serie The Revolution, la serie de TV, sí la tengo entera, con el audio original y los subs bien hechos. Pero solamente se puede descargar por medio P2M. Para los que no sepan qué es P2M, People to Mail. O sea, es un medio de descarga diferente al torrent, diferente a la descarga directa, diferente al ED2K. En su momento... También diferente al IRC. En su momento... Ya, pero sí que el IRC era bastante choto para... En IRC posiblemente la puedan encontrar, pero van a tener que pilotear mucho y no todos saben usar IRC. O sea, en su momento se hacía lo de People to Mail, se hacía mucho en los blogs de mangas que hacían Scanlation, lo subían directamente a una cuenta y le daban la clave y el acceso a todo el que lo quisiera bajar desde ahí. Sí, pero en su momento era muy difícil trabajar con P2M. Es muy, los programas eran muy chotos. Hablando de época de 2000-2003. Solo eso, porque encima las cuentas de mail ocupaban re poco. Sí. Pero aparte los sistemas para descarga de mails eran muy verga. Ahora tenemos el Pando. El Pando está bueno. Y es muy rápido. Es relativamente muy rápido. Y P2M es uno de los medios más seguros para guardar algo si quieren que dure. Porque el mail no se lo van a bajar. Aunque lo van a tener. Con que entren una vez al año, abrirlo, ya el queda el mail. Sirve mucho porque, digamos, como que es. Digamos, un archivo no puede subir video. No por el hecho de que no lo puedas subir, sino por el hecho de que te lo bajan. Hay reglas que te lo impiden. Te lo bajan. Tenés que leer todo el apartadito. Por eso te dije lo de subir la descarga directa. Si ya te digo, cuando es música, hasta cuando es grabada, digamos, cuando no es original, no es del CD, no te dicen nada. Cambio el punto A, el punto AVI por punto JPG de la manera. No, te lo reviso. Sí. Bueno. Por lo cual, es tan jodido de encontrarla. Por lo cual, personalmente, yo me comprometo a subir la segunda temporada para que la tengan en descarga directa. No sé cuánto me va a demorar, pero la voy a subir. Voy a subir todo lo que encuentre esta serie. Me voy a poner a registrar mi biblioteca hasta que encuentre capítulos de esta mierda para subirlo. Porque no puede ser que no lo tenga nadie. Rezagados tenías algunos. Rezagados tengo varios. Bien, es hora de hacer el otro anuncio interesante de la semana. Doy por efectivo e inmediato la toma de mi sabático, en la cual voy a traerte a fin del sabático todo lo que tengo en mi casa tuyo. Contribución también para lo de Comic Party, por algo tiene que andar por ahí. No, sí, algo. Voy a tener tiempo para revisar todo, voy a tener tiempo para ver un montón de mierda, voy a tener tiempo para hacer un montón de cosas y voy a tener tiempo para grabar todo lo que tengo ahí, de devolvértelo. Ni miré la bolsa que me trajiste el otro día todavía. Ah, ¿viste cómo se acumula y no te das cuenta lo que hay? A ver, ¿qué les puedo decir? Esta serie es... La tiene que ver. No, es inexplicable. A todo esto, también me encula soberanamente el hecho de que vos entras a YouTube y no tenés los opening o los ending de la serie. Cosa que voy a solucionar ya mismo. Posta. ¿Qué les...? A la cuenta de persona. Sí, también lo voy a subir a la cuenta de persona. Para que vean quién lo subió. Y... una imagen, una imagen transparentada, agua, persona se cae. La firma de agua de persona se cae. Lo puedo hacer. Jodeme, estás hablando con un editor de video, lo puedo hacer. Es chotísimo, me parece. Es muy choto y por eso no lo voy a hacer. A ver, ¿qué más le puedo decir? Bueno, también cuando se sube este informe voy a subir lo que son los openings del juego de PC, del juego de Dreamcast y del juego de PSP. El juego de PC, que yo lo jugué, mucha nostalgia, está muy bueno. El de Dreamcast es muy parecido al opening de la serie. Y el nuevo que salió para la PSP es impresionante. Ese video te devuelve la alegría de la vida. es muy bueno. Y a ver, ¿con qué lo voy a dejar? Vamos a ver, lo que escucharon en un primer momento es el opening de Comic Party Revolution, que se llama Fly. A mí me gustaba más el ending de la primera temporada. ¿De la primera temporada? ¿Te gusta? ¿Puedo meterlo en el medio de esto también? Mira, no me va a poner toda la OST de Comic Party que la pongo, se lo merece. Y... Ah, no decís eso porque no la podés poner. Listo, ya te metí la piedra, ahora lo vas a poner, lo vas a poner. Ahora vas a poner toda la puta OST. Y ahora los voy a dejar con el opening de la serie, el opening que empezó todo. Que es Kimi no Mamade. Qué grosso opening, sí. Qué buena serie. Y bueno, lo dejo con esto porque ya es demasiado. Búsquenla. Y llegamos una vez más al final de Persona Osekai, mi Soenga, programa 3. Mi eta Soendinga. Auspiciado por... Doritos, no, mentira, ojalá. Pero cómic que está en 3, mira, 1780. A mí dame la rubia, dame la Alejandra Maglieta, ¿sabes cómo la hago? Y Shibuya Station que está en Presidente Roca 747. Pero cómic que está en 3 de febrero de 1780. Kina Kassimito. Atendido por Paul el sátiro. Y bueno, ¿qué tenemos para la gente como para ir cerrando el programa? Mi alma se siente más livianita. Y mira, tenemos cosas como que yo ya no estoy vengo más por un mes y pico. Agregué el y pico, nótese. casi no muero hoy. Les contaré la historia, pero no, la voy a dejar para una entrada en el mensajerito para el que le importe, porque no... No creo que les interese mucho, ya casi no muero un par de veces al año este año. Esta fue la más cercana. ¿Qué más podemos decir? Ah, pequeña cosa de... Nah, lo voy a dejar para cuando vuelva el informe ese. Lo voy a dejar para cuando vuelva, ni siquiera les voy a decir qué mierda trata, qué es, ni de qué va. Seguimos en la dura lucha. Nos pueden seguir a través de personas.blogspot.com. .blogspot.com, así bien dicho, que es nuestro blog oficial en Blogger, también en personask@gmail.com, que es nuestro correo oficial, también en Google Plus, sí, sí. Y en nuestra cuenta de Twitter. Y también puede suscribirse al RSS feed del podcast. Y si quieren esperar un poco, también tengo que todavía solucionar el tema de los capítulos que están subidos en Frozen Layer. Y voy a aprovechar también para mandar un saludo al colega Cos, al camarada Cos, que dice que cada vez que escucha nuestra promo no puede evitar buscar su cajita de Kleenex. Prometo cortar esa promo. Si no lo hizo Dan, prometo cortarla yo. Y bueno, ¿algo más? Sí, voy a decir algo. Yo estoy a favor del Nyan Cat. Jódanse el resto, yo apoyo el Nyan Cat. Vamos a hacerlo simple, gente. Dejen de tirar. Pago por sacar el Nyan Cat. ¿Qué tengo que hacer por pagar el Nyan Cat? Hagan algo más efectivo. Denme una suma. Ah, cambiar un momento. A mí también me está tratando. Pero bueno. Yo no tengo problema con el concepto si de la corrupción. Si no la usa vos, la uso yo. Ya sé, no, pero. Yo no tengo drama. Si no la usa vos, la uso yo. Antes de eso, pasarán por las diferentes versiones. Acepto. Bien ahí. Acepto PlayPal, pago recesivo. No, acepto cualquier tipo. Y no soy. Gundam. No, sí, no. No, no le hago asco a la corrupción. La figura Beach Queens de Aisaka Taiga, eso es lo que yo aceptaría por siquiera considerarlo a no usarlo cuando Alche se canse. Si no saben qué cómo sacar el Nyan Cat, pongan anoja en Google y empiecen a ver qué me pueden regalar. Y bueno, ya está, cortamos. Hasta la semana que viene. Bye. Hasta un mes y pico. Sayonara, gente.